Eras una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Son las 7 y 2 minutos de la mañana. Si estáis en Canarias, allí son las 6 y 2. Es lunes, es 11 de junio de 2007 ya, fíjate. Y aquí comienza No Somos Nadie, una nueva edición. Juan Herrera, buenos días. Hola, hombre, buenos días. ¿Qué te parece el cartelito que nos han puesto en la puerta? Sorprendente. Esta área ha sido tratada con un plaguicida 1041. No se puede entrar en 48 horas, no sé qué. ¿Tú te crees que a nosotros nos puede afectar esto, Pablo? Plaguicida. Yo desayuno plaguicida. Eso digo. Y es una tontería, es una pérdida de tiempo. Ya se sabe que las ratas de dos patas comemos lo que nos ponga. Exactamente. Fíjate, hemos comido hasta rata. O sea, imagínate tú si a nosotros nos viene bien esto. Esto lo haces en la copa y tienen un aquel. Sí. A esta hora pillas ahí al... amigos de los niños, pero a nosotros... No sé, puede ser una indirecta, no sabemos. De todas maneras, esto de que ha sido tratada la zona con plaguicida, siempre es una cosa que te debe de poner los pies en cuarto. Una cosa es que nos quiten las sillas. Claro. Que la hacen. Sí. Los micrófonos. Sí, también. Hay días que ponen las bombillas al revés, mirando para allá, pero esto ya... un plaguicida... Es un exceso. Pues sí. ¿Qué le vamos a hacer? Debe ser un síntoma de que la liga está terminando y que hay entrenadores como el pobre Luis Fernández, más conocido como Machote, que lo han deseado del Betis. ¿Qué ha pasado? Pero si faltaba uno, ¿no? Le metió ayer 5 churruscos con los Asuna. Sí. Una cosa imprevisible. Pero bueno, lo cierto es que a Lopera se le puso el pelo ese que lleva en la cabeza, que es como si llevara un gallo encima, se le puso de punta y dijo, ¡fuera el Machote! Y ahí que se lo ha cepillado. Ah, a cambio, Nadal dio un show. Sí, ¿eh? Nadal ayer sacó ese muslo que tiene en el brazo y hizo allí una... Bueno, la verdad es que el Federer, que es el mejor del mundo, el número uno, solo pudo ganar un set. O sea, que le metió 3-1. Así que, bueno, el partido tuvo su aquel. Pero a pesar del resultado, el otro tío puso resistencia. Hombre, y tanto. Lo que pasa es que le pillaban los reveses y esas cosas que decían. Hombre, ya sabes, es que el revés es una cosa que no debería permitirse, no es cosa de caballeros. ¡Ah! Pegar con el revés no es cosa de caballeros. Es que dicen que los de academia, los de tenis de academia, dan muy buen derecho y muy mal revés. Bueno, eso es lo que dicen. Debe ser por la cosa de hacerlo por educación, lo que te digo. Te lanzan la bola y dices, ¿qué le voy a dar del revés, que es con la parte que me limpio los mocos? Tampoco es eso. Alonso, humildad. Bueno, ¿qué le vas a hacer? Bueno, igual son dos palabras que juntas no debería de haberla puesto. No debería, o sea, Alonso, humildad, no, vamos a ver. Fernando Alonso quedó el séptimo. Sí. Bueno, así bueno, está mejor. Un mal día lo tiene cualquiera, que dijo aquel. A cambio ganó Hamilton, que es su compañero. Sí. O sea que tampoco está mal. ¿Es compañero y amigo? No, compañero y no amigo. El otro día, por lo visto, Hamilton le preguntó, oye, Alonso, ¿tú el culo te lo limpias con el casco o sin él? Por si acaso se veía en el retrovisor. ¿Ah? Y el otro ni le miró. Hamilton. Es que Alonso ni mirarle. Sí, pero lo visto no, como tiene el cuello así duro, no cambia de trayectoria. Es que él, si no gira los hombros, no puede girar la cabeza. Vamos para adelante. Bueno, En fin, vamos con las noticias más importantes del día, además de los deportes, que ha sido un fin de semana muy intenso. El tiempo, ¿cómo viene, Herrera? Bueno, pues estamos en una etapa, digamos, donde hay un pequeño descenso térmico que se puede apreciar. Tampoco es que sea como para tirar cohetes. Pero bueno, ha habido una pequeña oscilación, por lo menos en la parte central de la península, aunque las temperaturas siguen siendo altitas, con lo cual yo te recomiendo camisa y punto. Camisa y punto. Todo más que camisa ya puede originar olisquina ya media mañana. Habrá sol y habrá brindis al sol. A las 11 siempre, hay un brindis al sol. Se reúnen, ¿no? No sé si habrá brindis. Sol habrá, pero brindis... Igual se tiran... Hombre, tanto como eso, ¿no? Esta gente es educada. No se darán de revés, se darán de drive. Ajá. O sea, que será una cosa entre caballeros. Zapatero y Rajoy se reúnen a las 11. Sí, ¿para todo, qué? Pues nada, realmente, según los periódicos, según las propias declaraciones de Zapatero y de Rajoy, que han estado muy agoreros, la verdad es que no se espera nada de este encuentro. Todos dicen que no va a haber nada que hacer, que el PP está enrocado y que el amigo Zapatero dice que está en una actitud, digamos, de confrontación. Entonces no acabamos de entender. No sabemos. Lo cierto es que en la noticia del día es que han nombrado a Caldera el coordinador del programa de las próximas elecciones del PSOE. Porque es que ese es el tema, Pablo. De fondo de todo esto, fíjate tú qué coincidencia. Por un lado, el PSOE nombra coordinador del programa del PSOE a Caldera. ¿Sí? Y ese mismo día se reúnen Rajoy y Zapatero. ¿Tú qué crees? No sé. Estando las elecciones como aquel que dice ya a la vuelta de la esquina. Sí. Pues hombre, yo creo que... hoy hablan mucho de la... en el mundo, en el editorial del mundo dicen que lo que había que hacer es hacer elecciones. Ahí está. Anticipadas para que el que luche contra ETA tenga la legitimidad. La legitimidad. Y luego también tenemos, creo que es en ABC, ahora mismo lo estoy diciendo de memoria, el editorial ya dice directamente que Zapatero y Rajoy se detestan. Pues sí, la verdad es que es así. Hombre, tanto como detestarse, pero desde luego no están muy, muy en la misma onda. Y desde luego yo creo que en el fondo, Pablo, están las elecciones. Que ahora están preparándose cada uno su coartada, a ver cómo cada uno explica su posición frente a la jornada electoral. Lo cual quiere decir que de la reunión de hoy, precisamente brindis al sol, tal vez yo me equivoqué. No, va a haber juegos florales, una foto, y luego cada uno de ellos va a hacer una rueda de prensa diciendo que el otro la ha hecho muy mal. Lo ha hecho muy mal, ha estado enrocado y que no había ganas, ¿eh? Y una de terrorismo, vamos, no, una no, varias de terrorismo. Todos los partidos excepto ANV han condenado este domingo los últimos actos de la Kale Borroka. Ayer quemaron un autobús a pleno día, le hicieron bajarse al conductor y luego después quemaron el autobús. Y luego este incendio ocasionó a su vez problemas en todos los coches que estaban alrededor. Estos actos que están teniendo lugar son, en teoría, el anticipo de la campaña de bombas que va a desencadenar ETA. De hecho, hay algunas fuentes policiales que dicen que ETA estaría planeando un secuestro porque sería una manera de echarle un pulso a Zapatero. Y otros que también hablan de un informe con mapas y todo lo necesario para atentar contra el aeropuerto de Almería. Sí, son las dos, un poco los dos agoreros que han salido hoy. Y a todo esto el obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, se ha referido durante la misa del Corpus Christi a la decisión de ETA de romper el alto el fuego y ha dicho que si quieren realmente al País Vasco que lo dejen. Pues sí, la verdad es que ahí estuvo valiente el obispo, pero bueno, de todas formas ya sabéis que estas cosas de los obispos también son, dentro de poco saldrá otro que diga lo contrario. O sea, los obispos siempre ponen una vela a Dios y otra al diablo. Eso es así. Y un asunto para el tomate. El periódico de Cataluña dice que de Juana Chaos ha comunicado a instituciones penitenciarias que se quiere casar con su novia. Pues sí, parece que tiene entrevista y vista. Con lo cual, el otro día, el rechazo que hizo de la comida, el otro día cuando le trasladaron, a lo mejor era porque no le entraba el traje de pingüino. Porque yo creo que tiene pinta de casarse con traje de pingüino. Sí, chaqué. Yo le veo de chaqué. Está en plan, necesito tener una cinturita de avispa. Entonces necesita que le entre, sobre todo el chaleco, porque el chaleco, lógicamente, es lo que arma. Necesitas tener la cintura fina. ¿Tú crees que esto lo darán en corazón, corazón? Yo veo ya a José Javier Vázquez haciendo entrevistas por doquier a la carrera. Él mismo. Sí. Y hoy se practicará la autopsia al inmigrante que falleció mientras era deportado bajo custodia a Nigeria. Pues sí, este es otro asunto, desgraciadamente, que no cesa. Estamos siempre con el problema de los inmigrantes y en este caso se ha producido esta desagradable noticia. Y además, el hombre tenía, hay que decir que este hombre le habían intentado expulsar ya y que tenía antecedentes penales de intento de agresión sexual. Un último caso de violencia de género, Juan. Ocurrió ayer en Tenerife, una mujer holandesa era asesinada por su marido español que después intentó envenenarse. Está grave. Sí, otro problema, Pablo, que se repite, sea lunes, martes o jueves. En este caso él trataba por envenenarse. Otros optan por salir corriendo. Cada uno de ellos utiliza un truco. Y atención a lo que leemos hoy en el diario La Razón. Parece que unos científicos, Herrera, han conseguido una medicina que es en realidad una cosa para tratar la hipertensión. Esto lo han hecho con ratones y que podría conseguir detener el avance del Parkinson. Pues sí, ya sabéis que esta enfermedad degenerativa del sistema nervioso, la verdad es que se le está atacando por muchos caminos. Y ahora, mira por dónde se ha encontrado. Este es un asunto curioso, Pablo, porque el uso alternativo de la medicina no está suficientemente inventada. O sea, sin embargo, se descubren que de repente determinados medicamentos que cumplen funciones para algún tipo de enfermedad, utilizados de otra manera, en otra dosis, tienen unos efectos colaterales muy interesantes. Sí, sí. Es una historia curiosa. De la misma forma que en el lado negativo, también hay que decir que muchas veces, pues por ejemplo, hay un medicamento muy famoso del Parkinson que provoca ludopatía como efecto secundario. Claro. Que fíjate tú la historia, que pues de repente tengas un problema y de repente tengas dos. Desde luego, hombre, la verdad que es lo que llaman efectos colaterales. Pero bueno, la verdad es que no se cabe duda de que esta línea de investigación es muy interesante. Porque de repente podemos tener delante de nosotros una solución para otras enfermedades que no la estamos viendo. Pues y ya está obtenida y que ya está en el mercado. Menos mal que están currando. A ellos les deseamos toda la suerte del mundo. Y a vosotros también. ¡Venga, arriba! Ya son las 7 y 11. Por la boca muere el pez. El partido apasionado entre Nadal y la Sharapova. Vamos, Rafa, acaba. Acaba. Ha dominado. Si tienes un céntimo, te damos un minuto para que hables con quien más desees. Nuevo contrato 1 de Vodafone. Habla por un céntimo el minuto con móviles Vodafone todos los días y a todas horas. Ven y llévate un Vodafone 710 3G con cámara y flash incorporado desde 0 euros. Infórmate en el 1441. Es tu momento. Es Vodafone. Sin entrada. Sin comisión de apertura. Sin intereses. Ahora tu SEAT al 0% TAE en financiaciones a 24 meses con seguro a todo riesgo y 4 años de garantía. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2007. Ofrecida por Volkswagen Finance EFC. Súmate a la fiebre. Si este verano ves a alguien que no lleva las gafas de 11811, seguro que es gafe. Llama a 11811 y gana las gafas de tu ídolo. Llama, casi seguro que las ganas. Con el móvil todo son facilidades, hasta que tienes un problema. Y yo lo tuve. Entonces recurrí a mis abogados de Legalitas. Hablaron con la compañía en mi nombre. Reclamaron por escrito. Y en unos días me devolvieron el dinero que me habían cobrado de más. En Legalitas ayudamos a resolver problemas. Cada día más de 500 personas contratan nuestros servicios desde 88 euros al año. ¿Y usted? Llámenos. 902-32-32-52. 902-32-32-52. Ana, ¿a quién nominas y por qué? A Víctor, porque el último mendrugo de pan que nos quedaba lo utilizó para dar de comer a las pirañas. Pero el verdadero motivo es que no ha pasado la tarjeta Travel Club este mes. Además, si no utilizas tu tarjeta Travel Club en dos o más empresas asociadas diferentes, no podrás ser uno de los 1000 socios que duplicarán los puntos que consigan durante todo un año. Infórmate en travelclub.es. Jane Monheit, una de las voces más exquisitas del jazz contemporáneo, vuelve con Surrender, su nuevo disco. When I'm holding your hand, my world is safe. Una colección de baladas y bosas con las colaboraciones de Iván Lins y Sergio Méndez. Dawn is filled with dreams, so many dreams, which one is mine? Surrender, el nuevo disco de Jane Monheit. Cierra los ojos y déjate llevar. So many stars, so many reggae, rhythm and blues. M80 Radio. Buenos días. En el sorteo del supercupón fin de semana celebrado ayer, el número premiado ha sido el 91.787 de la serie 2, serie 002. ¡Otro Roland Garros! ¡Qué bien, otra vez! Hoy, como cada día, hay un vendedor de la 11 muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. Hey, did you hear the news? What? Son las 7 y 17 y aquí comienzan los sonidos de la semana. ¡Vamos! Y empezamos por el número 5. ¡Ay! Bueno. Con el paisanaje de Onés, que fue a ver el desfile de las Fuerzas Armadas y quedó así de satisfecho. Para el desfile, para ver los reyes, para lo que sea. Y luego los aviones, que es lo que más nos llama la atención. Todo, nos gusta todo. Ver al rey, ver el ejército y los aviones, en fin, todo. Todo me llama la atención. A mí la legión, me gusta la legión. ¿Cómo se le ocurra a alguien dormir por el día? Delante mía que no pegue el ojo aquí ni Dios. Me gusta la legión. Y es que la Legión es el cuerpo que más triunfa en estos eventos. Y si no, recordemos a aquella señora que nos contó así el desfile de la hispanidad. A mí los legionarios, que son los míos. Había los zarpadores, que están también muy bien. Había los de la montaña. La Guardia Civil. Había muchas cosas, pero a mí es que los legionarios... Que tenemos nada más que un hombre. Nada más que un hombre. Yo a mí es que los legionarios... ¡Viva Honduras! Bueno, pues en el número 4... Nada más que un hombre, Jairo, el líder de Muchachito Bombo Infierno, que vino a presentarnos su nuevo disco y de paso nos hizo esta imitación estupenda de Peret. Me dijo a Canijo y a Ratón, de los delincuentes, ¿no? Hey. Dice, tío, ¿tú sabes lo que me dijo a mí Peret cuando lo conocí? Dice, mira, me cogí así de brazo y me dice, ¿tú sabes lo que triunfa hoy en día? Dice, un chavalito, así, trajeado, con melena, dice, cantando rumba, y el nombre artístico... El maricón. Y dice, señalando al ratón, le dice, ¿y si sois vos, los maricones? Y ahora nos vamos al número 3. Con una cosa pequeña que no le prestamos la atención que se merece. Rafa Simancas, que la semana pasada dimitió y con eso de lo de la tregua, que se rompió la tregua, nadie le hizo caso. Pero aquí le hicimos su homenaje. El caso es fastidiar a Simancas. Pero aquí le hicimos su homenaje, ¿me entiendes? Con sus mejores momentos, que han sido muchos. Sí. Y hemos tenido que elegir alguno. ¿Se lo vas a enviar en una cinta o no? No, igual lo está escuchando ahora. Ya no duerme. Vamos, lo escucha con la PlayStation de su hijo, que ahora es una radio, porque sí que se funciona. Yo desayuno todas las mañanas un gran tazón de colacao con cereales y un vaso de zumo de naranja que me da fuerzas para toda la mañana. Hola, soy Rafael Simancas, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Hablar con usted? ¿Abre la puerta? ¡No! 9J, media hora más tarde. La cosa empieza a estar que arde. Verdes a Tamayo le devuelve la llamada. Me están preparando una gran putada. No es lo mismo yo que la otra. Aunque os intenten convencer de lo contrario, no es lo mismo. ¿Qué vale? A lo mejor me lo merezco. Bueno, pero mis principios no los vendo. Puerta. Lo que opinen de nosotros. Leerme los labios. Yo no estoy en venta. Que es don Rafael Simancas, el amigo de todos. Thank you very much. Bye bye. Bueno, pues queda despedido y nos vamos al número 2. Con Aragonés, el seleccionador de la selección española de fútbol, que hubo mucha polémica por aquello de que algunos futbolistas se colocaban las medias de forma que tapaban la bandera de España, y Aragonés, en rueda de prensa, respondió a esta pregunta, pero el traductor no supo traducir eso de la españolía que contó Aragonés. Estoy convencido de su españolía. Yo creo que le buscamos punto a todo, ¿no? ¿Cómo traduzco yo al alemán españolía? Sentirse español cariñosamente. Pero con relación a qué otra cosa. Es otro problema de España. Eso es lo que yo supongo, pero no, ponte, pero ponte, no puedo traducirlo. Pero ponte al aire, entonces, vete a España y ves lo que hay. Ya. Vale, also, así que traduce cualquier cosa. Die letzte Frage. Mal. Yo soy español. Yo juraría que ha dicho algo de Fraggy, el traductor. Está hablando de españolía. Bueno, pues hay una palabra que define muy bien la españolía. Y esa palabra es... Exactamente, la que pronunció Robin Williams en la gala de la MTV. Sí. Y hemos descubierto que en nuestro archivo está muchas veces esa palabra, no solo por Robin Williams, sino por presidentes del gobierno, expresidentes del gobierno, por deportistas. Este es un mix de... Es que es la palabra... ¡Cojones! ¡Huevos! ¡Yes! ¡Más máximos huevos y cojones! Ellos han tenido unos cojones con el caballero partero y nosotros hemos tenido un par de aceitunitas. Un paquete de cojones. ¡Cojones! Si tengo, perdona, cojones... ¡Bastantes cojones hay aquí! Es que los otros son malos de cojones. Y si mi abuela tuviese cojones, con perdón, sería mi abuelo. ¡Oye, qué bonito! ¡Y cojones! Bueno, pero para Españolía lo que está hoy en nuestro número uno... ¡Number one! Que es el himno de España, que ayer sonó en Roland Garros y qué lástima que no tuviera letra todavía. Pero se está buscando la letra del himno y empezaron en el larguero, pusieron el contestador automático y los oyentes del larguero, algunos que compartimos porque uno de ellos nos llamó, han puesto letra al himno nacional. Nos quedamos de todas las versiones con la de Jorge de la Coruña y la de Miguel. España entera se echa a la calle para celebrar los éxitos del deporte, fútbol, tenis, vela y baloncesto y automovilismo y motociclismo, esgrima y judo y badminton y balonmano también, porque son deportes. Venga, España, alzar los lazos rojos de equipo español. Que no hay nada mejor de Loreto que haber nacido en tierra de Sancho y Quijote, siesta y fresco gazpacho. Bueno, pero también en Madrid Directo nos ofrecieron una versión del himno de España con letra, esta vez hecha por un profesional que se llama Jesús Miguel, que es cantante, y que hizo él normalmente imitar. Está bien que digas que este señor es profesional y que es cantante, ¿sí? Porque ahora cuando lo escuchen mucha gente puede... No, se va a notar que es profesional y es cantante, y se va a notar que imita normalmente a Elvis, porque a él le ha salido una versión entre Elvis y Jorge Sepúlveda. Sé que hay audiencia muy joven. Sí. Mirad, Elvis es este. Y Jorge Sepúlveda es este. Santander. Y Jesús Miguel ha hecho una mezcla y le ha salido esto. Te amo, España, siempre te llevo dentro de mi corazón. Eres mi gran nación. Para coros. Eres emocionado, sí, no, que consigue un efecto. Estoy pensando que esto en un teatro consigue un efecto como el gas sarín. Esto que la gente muere, la como gente pagarito, muere de forma compulsiva. Juan Herrera nos ha manifestado. La letra me encanta. ¿Sí? Dice, España, eres patria de hombres y mujeres, y de conejos, y de alimoches. Efectivamente. Sí, que el alimoche no es español. Y de medusas. Pues, de verdad, sí, sobre todo de medusas. Bueno, pero yo de todas las versiones me quedo con una, la de Paco Galián, que también fue en el larguero, y que yo diría que hoy en Moncloa, Zapatero y, iba a decir Zapatero y Sarkozy, Zapatero y Rajoy, con las manos en los respectivos corazones, ¿sí?, tendrían que cantar esto con este ímpetu y esta emoción. Atención. Honremos con orgullo la Constitución, ganada con honor, todos unidos, juntemos las manos, grande, grande España, su Constitución. ¡Oye, qué bonito! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué canción pones! Bueno, es maravilloso. Tengo uno que nos lo ha mandado Íñigo Urquía. Pero bueno, está la gente, sí, no, sí, tiene otra cosa que hacer. Dice, pulpo, anchoa, paella de pollas, el corderito asado, coco chas al pilpil, rabo de toro, gazpacho, perdiz, tumaca y jamón con buey. Y chuleta. Oye, que nosotros también hemos hecho una. Y luego dice, creo que se ve el hecho diferencial en esta letra, sí, de cada, sí, comunidad. Exacto. Hombre, ha faltado el mojo picón. Oye, Pablo, que nosotros también hemos hecho una. Ah, sí, que sí, la, sí, letra de Juan Herrera. Sí, Juan Herrera, la letra. Bueno, yo me puse el hambre. Es que era hora de comer. Y vino con porrón, vende España y vuelve a sentir el resplandor del sol y escapa a dormir. Sí, se entendiera sería buenísimo. Como coro de borregos. Pero lo veo era, bien. No era un coro, era un poco... Era música minúscula. La base. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos los Golden Apple había un Quartet. Micro y estábamos de pie. Las 7 y 26, me voy a por el SMS. En un hospital de Canadá, los médicos alucinaron cuando, tratando de insertar un catéter a un paciente, su sangre se volvió de color verde oscuro, como la de té. Estos médicos nunca volverán a beber pipermín con las mismas ganas, porque no, claro, que no se te queda. Todos los días pipermín. Se asustaron después porque fuentes cercanas han informado que después de la sangre los médicos ya estaban mosqueados y creyeron que también le lucía el dedo, que se le encendía el dedo, pero lo que pasa es que estaba fumando un cigarrillo a escondidas así. Bueno, para tranquilizaros, que sepáis que el paciente ya está bien, se ha ido a su casa en la cesta de la bici tapado con un trapo. ¡Ay, qué rico! Y lo conducía Iker Jiménez. Hoy, en honor al señor con sangre verde, queremos que nos mandéis, por favor, mensajes diciéndonos qué produce tu cuerpo que podría ser extraterrestre. Oye, los mensajes los tienen que mandar con el teléfono. NSN, seguido de un espacio y el mensaje al 7640. ¿Tu abuelo tiene una uña del dedo pequeño que podría cortar jamón? ¿Eh? ¿Tienes los dedos de los pies unidos con membranas y no te hace falta aletas a ti para bucear? ¿Te salen unas pelusas tan gordas en el ombligo que te has hecho un par de orejeras? Son cosas... ¿Palomino? Sí, sí, sí. ¿Te crecen tanto los pelos del sobaco que la gente se cree que llevas dos melones debajo de la camiseta? ¿Melones? Sí, sí, sí. Es agradable. ¿Te está saliendo un diente naranja en el paladar? Yo conozco a una persona. Sí, pues sí. Será un ganchito. Igual. Pues mándanos mensaje. NSN seguido de espacio 7640. Imperio Romano. Séneca, me aburro. ¿Pero qué oigo? ¿Queréis que os explique la diferencia entre la razón práctica y la razón instrumental, que es muy interesante? Ya, sí. Pero yo prefiero, no sé, cuéntame un cotilleo. Ah, ya entiendo. Bueno, pues resulta que Zeus, vestido de cisne, está liado con Perséfone y parece que Hércules tiene almorranas. ¡Qué horror! Hércules con almorranas deben ser enormes. Lo son fantásticas. De hecho, estoy pensando en dedicarle una égloga. No se lo digas a nadie, voy a dedicarle una égloga. Dice así: hemorroides de Hércules, montañas moradas, carne macerada que tapona la empopada. Son las 7:30. Oye, ¿y yo le podría poner música a esto? Oh, queridísimo Nerón, no te lo aconsejo. Hércules, aunque es tonto, es un dios y tiene muy malas pulgas. ¿Y sabes algo de Apolo? Apolo se ha hecho una liposucción, es todo lo que hay. Bueno, pues como me sigo aburriendo, voy a tener que encender Roma. Pues toma el mechero. ¡Gasolina, por favor! Mechero. Vamos a medir la temperatura de las hormiguitas hoy. Llega el tiempo con... Todo mujeres. Buena, todo que mujeres. Adoran, todas han venido a verte. Sobre todo mi familia. Bueno, pues nada, viene el panorama más atareado que Rafa Nadal limpiando la plata que tiene en su casa, Pablo. Y es que hoy vamos a seguir con las tormentas concentradas en el norte del país, que descargarán sobre todo por la tarde en Galicia, Asturias, Cantabria, norte de Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña e incluso también en el norte de la Comunidad Valenciana. Uh-huh. En el resto del país tendremos cielos despejados y soleados. En cuanto al viento, soplará moderado en Galicia, Canarias y en la zona del Estrecho. Y a las temperaturas le pasará lo que a la popularidad de Paris Hilton en la cárcel, que no paran de subir, notándose sobre todo el ascenso hoy en el sur del país. Ahí se quedan las tormentas en el norte y en el resto seguimos con el solazo y el calor. Hoy es lunes 11 de junio. Y bueno, la noticia del día sería que la reunión entre Zapatero y Rajoy, que será a las 11 de la mañana a partir de esa hora, fuese bien, porque toda la prensa dice que va a ser un desastre. Hay algunos que dicen que se detestan, otros que dicen que lo mejor que podrían hacer es convocar ya elecciones. Bueno, imagino que llegará. Imagínate llegar Rajoy, por ejemplo, y le dice a Zapatero: ¿has leído los periódicos? Y si los fastidiamos a todos hoy, salimos aquí diciendo que va todo bien. ¿Va a fastidiar? En fin, lo que pasa es que detrás de esto están las elecciones generales, ahí anda de telón de fondo, y así titula hoy La Prensa, dice El País. Zapatero ofrece a Rajoy un pacto de emergencia ante el desafío de ETA. Y Rajoy, también dice El País, que reclamará la ilegalización de ANV y pedirá garantías de que Zapatero sea implacable con ETA tal y como ha prometido. En El Mundo leemos que Zapatero ofrecerá a Rajoy firmeza, pero sin quitarle los ediles a ANV. Y en la portada de ABC destacan que el presidente quiere obviar los pactos de Navarra en su cita con Rajoy. Por último, La Razón leemos: Rajoy acude hoy a Moncloa para reunirse con un Zapatero cerrado a cualquier acercamiento. Bueno, vamos a ver un poco cómo está el clima en las cosas de las declaraciones. Zapatero el fin de semana diciendo lo que va a hacer con los terroristas. La política solo cabe en paz, sin violencia, sin terror, sin la amenaza del terror. Ante la amenaza del terror seré implacable. Eso es lo que ha dicho, y atención al clima desde el Partido Popular. Gabriel Elorriaga. Rodríguez Zapatero en este momento lleva la palabra fracaso escrita en la cara, ¿no? El fracaso en las pasadas elecciones y el fracaso de su estrategia en la lucha contra el terrorismo mediante la negociación con ETA. Y hoy una vez más ha vuelto a mostrarse incapaz de reconocer ambos fracasos y por lo tanto de tomar las medidas necesarias para superarlos. Me tiene uno más que perdió el Barça el otro día. Vamos, no perdió, pero... Bien, agoreros están todos. Y sobre ETA, dos titulares más. ABC dice que la policía cree que ETA planea un secuestro para hacerle un órdago a Zapatero. También el segundo lo trae La Razón, que cuenta que ETA tenía planes para atentar contra el aeropuerto de Almería y asegura que la policía encontró al comando Donosti un amplio reconocimiento fotográfico de las instalaciones. Por lo demás, en el periódico de Cataluña, atención, de Juana Chaos, ha avisado a la dirección de la cárcel de Aranjuez que se quiere casar. ¡Qué salado! Toma, por eso he vuelto a comer. Con tal de hacer un banquete y ponerse púo, ya no sabe qué hacer. Con tal de llamar la atención, te lo digo. Ayer la ABC decía que de Juan Achao se había coqueteado con el ayuno. Había coqueteado. Oye, pero igual era para ponerse el traje de novio. Que dice, me sobra un poco para el traje de novio. Es que se equivocó, se puso el traje de novia en vez de novio, dijo, a mí esto no me cabe, luego al final ya se cambió. Es que quiere tocar el himno nupcial con un xilófono de las costillas y si está un poco más gordo no puede. Y es que si te casas, te dan más, tienes derecho a un vis-a-vis más. Claro. Así. Y también le han dicho... ¡Qué tío, Está como un toro, Siempre pensando en lo mismo. Y, y se comenta que la novia le dijo que si nos casamos hay buffet libre. Y dijo, ¿qué? Y no se hable más. Jamón llora, tutti pleni, pan bimbo. Bueno, más noticias importantes del día. La fotografía más repetida en todas las páginas de toda la prensa. Y no solo la deportiva, hablo de la prensa convencional. Es la de Rafa Nadal, o bien apretando el puño, ese gesto que ya conocemos de Rafa, o bien mordiendo mordiendo el trofeo del Roland Garros. La cosa es que, bueno, hoy leemos en La Razón, Nadal, el rey de la pista, en ABC, Nadal, el rey de París, en El País, Nadal, tres veces rey de París. Eso. Toma, con lo que les fastidia. ¿No le llaman el rey de la tierra? No. También, no, sí, ayer sí, yo lo vi ayer, Sigue mordiendo todos los premios que gana, va a acabar como el cuñado, Pero qué rabia les da a los franceses que ganen. Calla fastidia. Sí, al principio, cuando fue a mirar una bola, le gritaban los tíos. No, pero todo el rato. Y aplaudían las jugadas del otro. Y le aplaudieron tibiamente cuando dijo él que iba a aprender francés el año que viene. El País habla de Francia, precisamente, y dice que Sarkozy recibe el apoyo masivo a su proyecto en las legislativas. Y bueno, precisamente... Pero eso fue porque su mujer fue a votar también ayer. Ah. Fueron pocos, ¿eh? La cosa es que, bueno, está arrasando en las elecciones legislativas que se celebraban ayer. Pero hay una cosa que yo no sé si se va a escuchar. Un poco sí, sutilmente. Verse se veía bastante bien. Apareció un poquito pedo. Sarkozy. Pero fue en la reunión de la G8. Que venían las fotos en las que se les veía a todos bebiendo. Exactamente. Que hay unos con alcohol y otros sin, ya sabemos después, quién con. Después de esa cosa que dicen al final, orujos, y hay unos que dicen, algo suave. Bueno. Deja la botella, eso es lo que dijo. La cosa es que venía de entrevistarse con Putin. En fin. Claro. Este es el sonido, vamos a escuchar a ver si se le nota que va pedo. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard. Qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Yo creo que más parece que sí, está cansado. Que está subiendo unas escaleras o algo. A mí me encanta el momento. Voy bien. Bueno, y la Liga. Vamos con la Liga. El sábado el Real Madrid dio un paso importante después de empatar en la Romareda. Y el Barça también empataba a 2 en su estadio contra el Español. Todo ocurrió en 39 segundos frenéticos que vamos a rescatar del carrusel deportivo. Roberto Carlos Higuaín chuta. ¿Para dónde, César? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! No hay quien se lo cuente y se lo crean. Bueno. Y ahora, a por el madrugón. Bueno, pues fíjate tú que el otro día un montón de personas desnudas han recorrido varias ciudades en bici para demostrar que la carrocería es su cuerpo, que están desnudos ante el tráfico. Y nos hemos quedado de todos los testimonios con dos mujeres que nos explican qué sintieron ese día y... ¿Qué pasa cuando uno va desnudo en la bicicleta? Aquí están las dos. Es que es sobre todo cachondo, ir montado por la Gran Vía y vas en pelota, ¿sabes? Y miras a la gente y es como, jaja, otros días me veis vestida, pero hoy no. Es como nadar desnudo en el mar, pues todo lo sientes más cuando estamos desnudos, el aire y todo nos da directamente en la piel, es mucho más sensitivo. Me gusta mucho. Es mucho más sensitivo. Pero se puede fumar en vídeo, ¿no? ¿Qué hacemos, chistes con el sillín o no? No. Pues sí. A mí me hace más gracia los de que rule. Sensitivo, sí, muy sensitivo. Por la forma de contarlo. ¿Los hombres también los sentís más desinhibidos? No, yo creo que es... ¿Como si nadar en el mar? A mí me parece que ir desnudo en la bicicleta no es una buena idea. ¿Pero por qué? ¿Eh? Por la barra. A no ser que cambies el sillín por un pepino, pues entonces vas más seguro, porque así no te caes nunca. Eso sí, sí. Perdona, pero la barra para nosotras tampoco es plato de buen gusto. Claro. Si te caes del sillín. La chica la pone más baja, pero es que la de los chicos está demasiado baja. Pero bueno, cuando eres pequeña te puedes caer del sillín, que es una cosa que a veces pasa, y clavarte la barra. Todos somos mayores y sabemos cómo va a acabar esta conversación. Vale, córtala ya, Pablo. Hoy en el SMS os hemos preguntado qué produce tu cuerpo que podría ser extraterrestre. Pues vamos a empezar flojito porque esto va subiendo. Dice, tengo los dedos de los pies muy flexibles, tanto que un día jugué a la PlayStation como si tuviera dos jugadores. Un mando con la mano y el otro con el pie. ¡Qué guay! Bastante extraterrestre. Y aquí dice, mis pies están hechos de uranio cósmico. Nado como una rana y ni la roca ni nada me hacen daño. Y lo firma el de las gacelas, que es el del otro día que dijo lo de las gacelas. Sí, ¿eh? Atención a este, dice, yo no sé de qué planeta vengo, pero mi codo izquierdo se dobla en ambas direcciones. Y le tengo muchos amigos asustados que pueden corroborarlo. ¡Oh, el codo roto! A ver, que te va a mirar. Aquí dice, cada vez que me despierto tengo la cara llena entera de legañas. Las echo por kilos y mi novia las llama los bichos. Le dice, cariño, te quiere tu rana. Y ahora, que le quieres ella, ¿eh? Pero claro, tendrá la cara como es si hubiera... Que no lo habéis pensado. La frase es la cara llena de legañas. Sí, como un sepionete en toda la cara. Sí, sí. Madre mía. Bueno, pues mira, ya que estamos con el tema, atención a este. Dice, tengo un problema, y es que tengo la uretra más corta que toda la extensión de mi pene. Anda. Esto hace que en la erección se me incurve un poco hacia abajo. Ya sabéis, el Capitán Garfio le podéis llamar. Pero ¿por qué reís? Será muy graciosa. Será graciosa. Alguna utilidad tendrá. Sí. Alguna cosquilla tiene que hacer eso. En forma de tiene en forma de interrogación. ¿Sabes? Para destripar salmones, pues. Y aquí dice el mensaje. Siempre que me levanto tengo dos o tres moratones. Esta debe ser la novia del Garfio. Todavía. Dice, tengo el dedo cuarto de los pies más corto que los demás dedos, incluso más corto que el meñique. Dice, hace unos años dejé el colegio y menos mal, porque claro, le pegaban. Le pegaba. Mira qué dedo tiene. Y aquí uno que dice, mi cuerpo produce unos pedazos de granos que son para pedir la cuenta. Dice, el médico flipa con ellos, él y todas las enfermeras que vienen a verlo de otras partes del hospital. Dice, el más pequeño un cuarto de kilo. No puede ser, no puede imagínate, ser. Macho. No, bueno. Vale, para mandar un mensaje diciendo pero, que... Pero lo deja crecer hasta que le mide un cuarto. Claro. Igual crece en una noche. Bueno, parar, es que siempre estáis en la... Cuando veis una gorrina decís, a comentarlo. Pero imagínate explotar ese grano, no hay ¡Laura! Por lo menos no es el mismo de las legañas. Imagínate si se te juntan las dos cosas y ya tienes la cara. Bueno, no, con escafandra. Parece que te has bañado en natilla. Y Mar de Mallorca dice, no sé si, no es muy extraterrestre, pero tengo dos lunares en el cuello que parecen el mordisco de un vampiro. No es extraterrestre. No lo descartes, Y aquí dice esto, yo tengo una especie de fusión de dos campanillas en la boca. No sé si será algo alienígena, pero vamos, parece como si tuviese un miniculo dentro de mi boca. Efemérides del día. Tal día como hoy del año 1910, una Real Orden autoriza en España los signos externos de religiones distintas a la católica, que como todo el mundo sabe son falsas, pero bueno, lo decimos aquí. Hace 25 años, tal día como hoy, se estrenó en Cannes E.T., la película mítica de Spielberg. Fíjate tú, y parece que el tío ya estaba arrugado de antes. ¿Qué edad tendría ese dicho? Beber y coger el coche. Te acaban pillando, tío. Y te van a quitar 6 puntos, 600 euros, el carné. Te vas a quedar en casita una buena temporada. Te vas a matar, o peor aún, vas a matar a tus colegas, a tu novia, o a los hijos que aún no has tenido. ¿Y después qué? ¿Vas a poder seguir viviendo como si nada? Hay muchas razones para no conducir si has bebido. Elige la tuya y hazlo. Dirección General de Tráfico. No podemos conducir por ti. Oficina de correos, dígame. Sí, quería preguntar si me ha llegado un paquete. Espera un momento, por favor. ¿Es su código postal? 28024. 24. ¿Cómo horas tiene el día? Sí. ¿Y cómo fotogramas por segundo tiene el cine? Vaya, puede tener relación, ¿no? O sea, la naturaleza divide sus días en 24 partes. ¿Cómo? Sí, y la naturaleza también divide en 24 partes una imagen en un segundo. Demasiada casualidad, ¿no? ¿Eh? A lo mejor es como el número áureo. 11824. Si lo piensas, un número de información telefónica muy fácil de recordar. ¿Sigues pensando en cambiar de coche, cariño? Sí. Es que he visto que el Peugeot 307 tiene un descuento de 3 euros. ¿3 euros? Es un buen descuento, 3 euros. Ahora en el Peugeot 307 y en el 307 SW tienes un descuento de escándalo. 3.500 euros. Y solo hasta el 20 de junio en tu concesionario Peugeot. We got the home. ¿Quieres oír algo que te va a alegrar el día? En ING Direct hemos vuelto a romper moldes. Justo ahora que muchos también ofrecen depósitos a un mes, hemos descubierto que nuestros clientes podrían ganar más si nos dejamos de depósitos a un mes y damos más interés todos los meses. ING Direct presenta la nueva cuenta naranja, un 3% TAE, mes a mes, sin plazos y sin límite de cantidad. Ir por delante, eso es Fresh Banking. ING Direct, un gran banco que hace Fresh Banking. Llama ya al 901 20 22 60, 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es. Si tienes moto, te interesa. Y si tienes coche, también. Porque Línea Directa regala a los buenos conductores que contraten su seguro ahora la mitad de otro, ya sea de coche o moto. Línea Directa responde. Llama ya al 902-123-010. 902-123-010. Ahora encontrarás las mejores películas de cine bélico por 7,95 euros en tu espacio de cine del Corte Inglés. Y además el pack exclusivo con la película Banderas de Nuestros Padres, la banda sonora y el documental Iwo Jima a un precio muy especial. ¡Adelante! Te esperamos con el mejor cine bélico en tu espacio de cine, el Corte Inglés. La coge Gasol, en cesta y tiro adicional. ¿Hay algo mejor que conseguir una canasta? Conseguir una canasta y un tiro adicional. El depósito doble crecimiento del Grupo Banco Popular combina alta rentabilidad y seguridad. Tendrás un 12% TAE a 3 meses por la mitad de tu inversión y el otro 50% a 18 meses referenciado al IBEX 35. Infórmate en cualquier sucursal del Grupo Banco Popular o en el 902-301-000. Son las 7:49, llegan verdades como puños. Bueno, por ser lunes, la verdad de hoy es popular y ruidosa al mismo tiempo. Se para un caracol y le pegan un aplauso. Esta es una noticia, podría ser un titular, pero es así. Aunque el ruido es el mismo, a la acción idéntica, a golpear las nalgas propias o ajenas, a esto lo llamamos azotaina. Pero si lo que hacemos es entrechocar las palmas de las manos con cierta vehemencia, lo llamamos aplauso. Y si ese aplauso es en grupo grande, lo llamamos ovación. ¿Qué diferencia hay entre una ovación y una azotaina? Bueno, pues ese es el problema. Que la azotaina es chunga y la ovación, pues parece que no. A todo el mundo le encanta aplaudir. Y no es raro, porque lo que se aprende en la infancia siempre es recordado con cariño. Desde los primeros meses, todos los niños aplauden. Es un gesto natural. Las abuelas pasan horas enseñándoles y dicen cosas como palmas, palmitas, palomas, palomitas. Y ahí la familia se reúne alrededor del bebé que de vez en cuando se tira un huesco. Palmas, palmitas, palomas. Bueno, esto es una cosa estupenda. A la familia les encanta. Y cuando llegan los vecinos y las familias lejanas dicen, a ver, que lo haga el niño. Palmas, palmitas. Y así se pasan toda la tarde. Luego, esto otra cosa que les gusta a los niños es el cumpleaños feliz. Cuando se canta el cumpleaños feliz, el momento estelar del niño es justo cuando termina el cumpleaños feliz y entonces se dice ¡bien! Y entonces aplaude. Este momento produce un regocijo en las abuelas, bueno, realmente extraordinario. A algunas les brotan bigotes y todo de la alegría. Lo cierto es que esto les pone como motos. Y luego también, claro, está este reflejo que se queda dentro del cerebro y ya no te lo quitas en toda la vida. Y venga, cuento o no venga, a todo el mundo le encanta aplaudir. Por eso en los programas de televisión se pasan el día aplaudiendo. Lo aplauden toro, a todo. Que llora una folclórica, aplauden. Que se enseña una teta, aplauden. Que se insultan dos macarras calvos, aplauden. Todo va para el aplauso. ¿Y qué vamos a decir cuando se pasa a publicidad, cuando se vuelve? Es una cosa extraordinaria. El aplauso es como la cera. Lo tapa todo y le saca brillo a todo. Ahora se aplaude hasta en los entierros. Que yo cuando veo un entierro digo, coño, ¿están aplaudiendo que haya muerto el tío? ¿O a qué están aplaudiendo? Porque el muerto, que se sepa, no oye. O sea que no sabemos esa ovación a quién se la darán. Pero bueno, ahí queda el enigma. No somos nadie. En N80 Radio. Pincho de tortilla, que son y 52. Pues Paris Hilton volvió a la cárcel. Otra vez. Que entro, que salgo, que entro. Injusticia más grande. La semana pasada dábamos la noticia de que Paris Hilton salía de la cárcel por orden de un sheriff que dijo que podía pasar el resto de la condena en su casa, con una pulsera telemática en el tobillo. Pero un juez anuló esta decisión y el viernes tuvo que volver a la cárcel. Y desde entonces, según unas fuentes, ni come ni duerme y no para de llorar. Y está tomando psicoactivos, que no sabemos lo que es eso. Psicoactivos y drogas. Sin embargo, otras fuentes dicen que Paris Hilton está creciendo en la cárcel. ¿Creciendo? Está creciendo. ¿Pero cómo que como no lleva tacones, pues algo tiene que hacer. Igual es que va de puntilla. La cuestión es que esta experiencia le está enseñando mucho y ha pedido a sus abogados que no apelen, que quiere pasar toda la condena. Que apela ella. No, ya sé lo que pasa. No es que haya crecido. O sea, como ahora camina sobre dos patas, me de sobre cuatro, que siempre está cuatro patas, claro. Por eso parece más alta. No, va a ser eso. Que la tiran de los pelos las otras presas, ¿sabes? Si eso quieras que no, pues... Claro, te carga. Estás un cardabas. Las otras presas la corean. Sí. Y la... Sí, la corean. París, te esperamos en la ducha. En realidad yo lo que creo es que ella quiere pasar estos días en la cárcel porque así luego puede escribir el libro. Claro. Ten en cuenta que ella va a escribir, muy cansado. Va a escribir un diario todos los días. Y luego sacará un libro que va a vender, se venderá como churros. Libro de una página. Y que me lo fotocopie otro. Y no solamente eso, sino que tiene que vender una exclusiva que nada más salir. Como mínimo. Una entrevista exclusiva que eso, vamos, lo va a ver todo el mundo, lo veremos todos, sacaremos cortes y haremos varios, tendremos para un mes de cosas. Pues está prohibido tener boli en la cárcel, pero creo que tiene uno escondido. Bueno, pues... Uno de esos de 20 colores. Puede hacer como el Marqués de Sade. ¿Dónde lo llevará guardado? No sé. Ella tendrá sus secretos. ¿Un carioca de esos? No lo sé, pero a veces cuando se sienta de repente... Se escribe solo, escritura automática. ¿Quiere venir un bote de esos de spray, de graffiti y todo? Y ahora tengo que daros algunas noticias de televisión. Resulta que Isaías Washington, más conocido por Preston Burke, que es el cirujano este buenorro del gorro de flores de Anatomía de Grey. ¿Sabéis quién es? Sí, ¿habéis localizado el negro? Sí. Es este. Sí. Bueno, pues la cadena ABC no le ha renovado el contrato, así que no lo veremos más en Anatomía de Grey. ¿Por qué? Pues algo habrá hecho. Una polémica gorda con este hombre, porque resulta que llamó maricón a otro de los actores, a O'Malley, al que es maricón. Al que es homosexual. Bueno, sí, pero no es homosexual en la serie. La serie está aliado con otra doctora. Con una... Y más líos que ha tenido. Ah, pues qué actorazo. ¿Y qué tiene? Vale. La cuestión es que... La cuestión es que ha pedido disculpas, pidió disculpas, dijo que no debía haberlo hecho nunca, acude a terapia para superar la homofobia, grabó un anuncio diciendo las palabras tienen poder para herir y para curar, pero ni por esas. La ABC ha dicho que no te vuelva a contratar. Y es que ya sabemos todos, el poder homosexual es muy grande en Estados Unidos y en todo el mundo. Le han dicho, este no le volváis a contratar por homófobo. Y no vuelve. Bueno, se lo pensará. Ahora le tendrá muchísimo cariño a los homosexuales, claro. ¿Qué hará la japonesa? ¿Con quién se liará la japonesa? Porque claro, ahí hay que estar liada. Pero ahí hay mucho material. Eso lo arreglan los guionistas. ¿Se liará con el cirujano plástico, tú crees? Ay, con no el bajito sé, de cara tonto. Sí. Una más. Bueno, una más. Bueno, pues iba a contaros consejos para recordar los sueños. ¿Ya tiempo? No, no. Pues lo guardo para mañana. Pues contaros que el príncipe Guillermo ha gastado más de 1,000 euros en alcohol para sus amigos. Eso está. Qué bien. Generoso. Se fue al supermercado y dijo, y llenó el carro, pues yo debo llenar más de uno, porque yo llenando el carro a lo máximo que llegó es a 150 euros. Pues él gastó 1,258 euros en alcohol, como ron, vodka, cerveza, 15 botellas de ginebra, para ver un partido con sus amigos, pero lo vieron, de fútbol entre Inglaterra y Estonia. Bueno. No se enteraron de nada. Bueno, había algunos que estaban mirando a la pared contraria de la tele, pero le daba igual, lo disfrutaban. ¡Gol de Estonia! ¡Posturas! Posturas sexuales realmente innovadoras. Hoy, Ocean's 13, la película. Tú tienes todos los calzoncillos de la misma marca, Ocean, y tienes 13. Ocean's 13. Los de Ocean's 13 quieren robar un casino y tu novia a ti te quiere robar tu cocina. Y a tu novia le encanta Brad Pitt. Aunque también le encanta a George Clooney. Y tú le vas a dar a tu novia tu jamón de George. También le encanta Al Pacino. Por eso estará encantada de darle su bellota a Al Pacino. Ahora vas a robar el casino. Un casino de Las Vegas. Para abrir la caja fuerte, gira las dos rosquitas rosas para los lados. Dos a la derecha, uno a la izquierda. Ya se ha abierto. Ahora mete al ladrón con su pasamontañas transparente. Ella, en vez de levantar las manos, levantará los pies. Y recuerda que George Clooney al revés es relleno de huevo. Pues mi padre cazó un tigre y se lo comió. Sí, hombre, Armando, si los tigres no se comen, sería un tigre todo. Que no, que era un tigre que estaba en lo alto de un pino y mi padre le disparó con un cañón. ¡Pam, pam, pam! Y Armando, que los tigres no se suben a los pinos ni se les mata con cañones. Pues este sí, solista. Este sí. Era un tigre piñonero muy grande, como un sofá, que estaba encima de un piño comiéndose un pulpo. Sí, Armando, ¿tú crees que en Rumanía no hay tigres, verdad? Es lo que crees. Y Nina, te estoy hablando de los tigres de Bengala. Aquí hay tigres de muchos tipos. Mira, Armando, son las 8 de la mañana y los tigres no comen pulpo. ¡Pues te equivocas! Pues no. El tigre que mató a mi padre comía pulpo, daba saltos muy altos y tenía a la tipa una bolsa donde llevaba otro tigre chiquitito. Armando, es tonto, eso no es un tigre, es un canguro. ¿Puedes saber tú más que mi padre que fue el que lo mató? No sé cómo te aguanto, de verdad, las mujeres no tenéis imaginación. Mira, Armando, fíjate si tengo yo imaginación, fíjate que hasta te veo guapo. ¿Ah, sí? ¿Entonces me das un beso? ¿Podría ser? Dámelo, gacela. Hola, aquí comienza la segunda hora de No Somos Nadie. ¡Buen público! Hoy es lunes, es 11 de junio de 2007 y el tiempo viene con tormentas por la tarde, sobre todo por la parte del norte, el nordeste del país, especialmente en la segunda mitad del día, como digo, en Cataluña, Aragón, norte de la Comunidad Valenciana, también en La Rioja, Navarra, nordeste de Castilla y León, incluso en Cantabria y País Vasco. Allí podría haber esta tarde aguaceros tormentosos locales. Esta mañana está entre nubes y claros. Y en el resto de la península, incluido Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias, pues temperaturas que van a volver a subir, solazo en toda la península y a darle al risky, a la cerveza y al treleré. Sí, señor. A disfrutar de que todavía no hay que pagar Hacienda, si no quieres, todavía queda plazo. Sí, pero poco, ¿eh? Bueno, es poco, dar una noticia, ¿no? Pero con ese peso no se puede disfrutar. Pues ¿sí? Quien paga, no. Descansa. Porque sabes que si te lo gastas todo, luego de dónde lo sacas cuando te toca pagar. Sí. Yo creo que hay un momento, ¿no? Os falta de ver más. A partir de una, hombre, a partir a de una deuda, pero ya Pablo, te empieza a dar todo igual. Cuanto más se gana, más se paga. Gracias. Los titulares de este 11 de junio. Bueno, a las 11... se van a reunir Zapatero y Rajoy en el Palacio de la Moncloa, supuestamente para hablar de política antiterrorista. Digo supuestamente porque si uno lee hoy los periódicos, lo que van a hacer es subirse a un cuadrilátero como Rocky Balboa y el negro y Apolo Green, este. Pero es el negro. El negro Apolo. Apolo, creo. Ya, pero de los dos, de Zapatero y Rajoy. De ¿quién Zapatero está más negro de los perdona, dos? Siempre está más negro Zapatero, que aparece, ¿sí?, de repente morenote. Zapatero es Apolo. Pero bueno. Rajoy, yo creo que va a ir a la Moncloa a mirar, a ver cómo es la Moncloa por dentro, a fijarse, porque piensa aquí ya, sueña, aquí las sillas del comedor. Ha aparecido así por la tangente, ha aparecido Caldera, un poco para preparar la campaña. ¿Y dónde estaba Caldera? ¿Eh? Pero en el palacito. Estaba haciendo leyes. Bueno. La cosa es que tenemos que Rajoy le va a pedir que ilegalice ANV. Luego tenemos también otras noticias colaterales que hablan hoy en la prensa de un posible intento de secuestro por parte de ETA para lanzarle un órdago a Zapatero. También un atentado que podría estar haberse preparado o estar preparándose en Almería, en el aeropuerto de Almería. La Kale Borroka, que este fin de semana la ha vuelto a liar a plena luz del día en Baracaldo, le hicieron bajar a un conductor de un autobús y luego después lo quemaron. Y con este clima y los periódicos en algunos editoriales diciendo directamente que Zapatero y Rajoy se detestan, se van a reunir estos no dos. No se nota hoy nada. Pero los que se pelean se desean, no se detestan. Demasiado agorerismo, ¿no? Pues el otro día Zapatero la verdad que no estuvo muy positivo cuando hablaba de la reunión en la entrevista. La verdad es que entre unos y otros, en fin, esto es lo que sucederá hoy y alrededor de esta reunión pues habrá, bueno, ya sabéis, todo tipo de comentarios. Una cosa más, esto lo publica el periódico de Cataluña, de Juana Chaos ha comunicado a instituciones penitenciarias que quiere casarse con su novia. Qué bonito y qué hermoso. Me imagino yo ahí a todos en el... ¿Cómo será el banquete? Hombre, todos pues con ligero. Las capuchas. Lo puedes contratar fuera, pero tira la capucha para que la coja el próximo que no. se va a casar. Hombre, nos la novia sí que puede llevar. Gotero para todos, barra libre de gotero y no se come nada más. ¿Y qué ve? Que se quite la capucha. De... capucha que se quite la capucha. Y la cortan en trocitos. Y ahora los padrinos, y ahora los padrinos. ¿Y sale la, va a salir la foto en algún periódico inglés o no? No lo sé. De la boda. Y cortarán la capucha a trocitos y luego la repartirán entre los empresarios vascos. Todos los empresarios vascos dándole un sobre. Venga, felicidades. ¿Te lo meto en la cuenta esa o qué? En fin, boda a la vista de Juana Chaos. Luego tenemos un último caso en el capítulo de sucesos chungo, de nuevo, nuevo capítulo de violencia de género. Ocurrió ayer en Tenerife, una mujer holandesa era asesinada por su marido español, que después intentó envenenarse. Además, también en Tenerife, un hombre ha matado al exnovio de su compañera a puñaladas. Sigue sin parar esta historia y seguimos sin poder hacer nada. Por lo demás, en lo económico, Hacienda, esta es una noticia... cortina de humo. ¿No te la puedes pasar? No, esta que va, pues es de risa. Ah, Hacienda estrecha el cerco, dice, sobre los billetes de 500 euros. ¡Toma! Vale, esto es lo que dice. Risa. Ah, tú lees este título y dices, bueno, voy a ver un poco, porque por lo visto están pescando a la gente. Están por Marbella, lo veo en mi bola. Y aparece aquí el secretario. ¿Y dónde están los billetes de 500? No, pues dicen que están estrechando el cerco, que es como de no decir nada. Y que en determinados sectores han encontrado operaciones, esto lo dice Carlos Ocaña, que es el secretario de Estado de Hacienda, dice que han encontrado operaciones con billetes de 500 euros y que sugieren la conveniencia de investigar más. Y que están siendo muy activos. Esto es lo que dice, que no ha conseguido nada. Vale. Según los datos del Banco de España, lo digo para que veáis cómo es el asunto de grave, a finales de abril había 56.318 millones de euros en billetes de 500 euros, 8 millones más que un mes antes. Pero bueno, y 5.560 millones más que 12 meses atrás. Es decir, aquí el dinero negro funciona mejor que el otro. Pero solo lo ven unos, porque hay gente que nunca ha visto un billete de estos. Exactamente. Bueno, hoy se celebra el juicio por el asesinato del celador bajo máximas medidas de seguridad. No sé si recordáis el caso. Fue en la Audiencia de Sevilla. Bueno, es en la Audiencia de Sevilla, quiero decir, donde se va a celebrar el juicio. Y han puesto muchas medidas de seguridad después de el celador que murió acribillado por 11 balazos tras atropellar de forma leve a la hija del acusado. Que sin mirar si la niña había sufrido nada, abrió la puerta. La mujer abrió la puerta y el marido descerrajó todos los tiros contra el conductor. Pues ese juicio se celebra hoy. Durante el juicio se va a evitar el contacto visual entre los jurados, los familiares, así como cuatro testigos que van a declarar de forma anónima y bajo videoconferencia. Imaginaos qué nivel. Tela, tela. Hombre, porque tiene miedo que haya venganza, claro. Ahí, ahí. Y a todo esto, Bush, ¿qué ha hecho? Está como de gira, parece Bisbal. Está de gira y va, en unos sitios la buchean y en otros le hacen la pelota. Dependiendo de lo que diga. Porque ahora está por la independencia de Kosovo. Va a terminar su gira por Europa. Hoy se va a Bulgaria. Bush ha llegado allí, venía de Albania. En Albania fue donde le trataron como aquí, bienvenido Mr. Marshall. O sea que. Tiraron la casa por la ventana, allí que no tienen un duro. Gastaron todo el dinero del mundo, se gastaron para en medidas de seguridad y en pelotear a Bush. Sí, claro. Me dijo que le gustaba mucho Albano, Romina. Sí. En Albania, claro. Bueno, dice, voy al baño, ahora vengo. Bueno, una noticia importante que leemos en La Razón. Científicos de Estados Unidos consiguen detener el avance de la enfermedad del Parkinson en ratones con un medicamento contra la hipertensión. Esto podría ser... Pues qué bien. Oye, al final los ratones no tienen ninguna enfermedad. Porque nosotros tenemos todas, pero los ratones están todas, fenomenal. Pero es verdad que el Parkinson es una enfermedad que está atacando a cada vez a gente más joven. Sí, ¿eh? Más de 100.000 personas sufren esto en España ya. Y además lo que pasa es que en este momento los medicamentos que hay, pues algunos de ellos, los más potentes, contra el Parkinson, a la vez tienen daños colaterales como por ejemplo la ludopatía. Con lo cual tienes a una persona enferma de Parkinson y al rato también lo tienes pendiente de otros asuntos chungos, ¿no? En fin, los investigadores señalan estos descubrimientos y apuntan a una posible estrategia basada en fármacos que bloquean los canales de calcio. En fin, la verdad es que como no entendemos lo que pasa, pero lo cierto es que han conseguido paralizarlo y hablan de posiblemente ampliaría la ventana terapéutica para pacientes en las primeras fases de la enfermedad, de incluso eliminarlo, lo cual sería realmente un milagro. En fin, y hablando de milagros,

de la India. La cagalera va peor. Solo os digo que tuve que el otro día hacer una deposición sobre un bote. Muy bien. Y llevarlo a analizar. Ah, así, es que muy bonito. Pero sobre, que no entró. Por favor, no entréis en tanto detalle. No, pues mira, acerté perfecto y sin mancharme ni nada. Sí, sí, nada. Sí, no, sí, es que tiene una puntería. Sí, igual que está mudo, va. ¿Cómo se nota que fuiste churrero? Vaya. Pero, bueno. Bueno, está, para quien se desoriente, es que Jorgismo está, Jorge Salvador, sí. Se pasa la vida con Sarda haciendo viajes en el duty free. Está por ahí, por ahí. Es el que está después, están los demás trabajando y es el que va después a zampar. ¿Qué pasa? Que se fue a zampar a la India y ha cogido lo que llamaríamos el completo. La cagalera, vamos a decirlo claramente. No, pero que conste que hasta los dientes me la lava con agua de botella. Jolín. Incluso el cepillo con agua de botella. Y claro, pero al final, ¿qué hay? Pobrecito. El agua de la botella de ahí la cogen del grifo. No, has de exigir que te la abran delante. Que en muchos sitios te hacen la trampa. Te traen la botella abierta y es que está rellenada. Ya. Pero luego, como tú eres tan alcohólico, el hielo de los cubatas. No, al revés. O sea, hay una táctica y es pedir una cubitera. Entonces tú pones la botella dentro de la cubitera. Ah, no, fíjate, con todo hielo. Controlado no, y ha caído. Lo tienes todo previsto. Sí. De ahí el resultado de una diarrea monumental. Pero monumental. ¿Qué intestino más fisno tienes? Es que llevo 12 días con 12 caramela. Días. No, hombre, no, es que el sábado tampoco ayudó. Bueno. Vaya por Dios. Ya sabía yo que tenía que llegar el momento. O sea, no hay palabras. No, por favor, no. Ya, si queréis que me ponga a llorar en este momento, decirlo claramente. Nada, pero cariño, estoy hundido. Relájate, que siempre tienes unos amigos en Madrid para consolarte. Vamos al lío. Bueno, hoy vamos a retroceder muchos años. Vamos a rescatar sonidos de la era del blanco y negro, de 40 años de franquismo. Concretamente vamos a empezar con el mismísimo Franco. ¿Sabíais que Franco era aficionado a los vídeos domésticos? Sí, que él grababa películas domésticas en Super 8 y hasta jugaba a ser Rodríguez de la Fuente y él mismo la sonorizaba con su propia voz. ¿Con Carmen Polo? Con la buena voz que tenía. A ver, imaginaros la situación. Él iba con su cámara, grababa esas cámaras de antes de Super 8 y luego en casa o en algún sitio que yo ahora no sé, la verdad, pues las sonorizaba, las montaba y les ponía voz a sus vídeos domésticos. Porque él decía que era mala la película. Porque él era guionista de películas. Imaginaros la situación. Ya te digo. No creo que él pusiera el rec, o sea, apretara el botón, sino que tenía que haber ahí un técnico de sonido que le tenía que decir si que ahora adelante, si estaba bien, si estaba mal. Escuchar un fragmento de Franco comentando una jornada campestre. Estamos en Arroyovil, preparando el arroz, esperando por el arroz. Reunidos después de la batida. Resultan alegres las cacerías en Andalucía. Tres bellezas italianas. Tomando el sol como los lagartos. Pues tomando el sol como los lagartos. Tres bellezas italianas. Tomando el sol como los lagartos. Sí, tenía voz de señora, ¿eh? Pero las tres bellezas italianas tomaban el sol como los lagartos, ¿o eso era ya otra imagen? No. Ah. Formaba parte, era un montaje. O sea, él cogía la jornada de cacería y ponía diferentes escenas. Por ejemplo, unos preparando una paella y luego comenta, esperando por el arroz. Claro. Qué vocecita tan curiosa tiene aquí. Sí, tan femenina. Sí, no, pero agradable, hasta parecía agradable. Este hombre. Sí, parecía sí. buena persona. Sus grabaciones favoritas eran de sus propias jornadas de caza. Escuchemos sus comentarios en un día de caza de patos. Estos patos no son cimbeles, son patos muertos colocados para ya atraer. Los que están de pie son los cimbeles. Ahí va, pobrecito. Ahí va, pobrecito. Ahora lo he dicho. Como quede un pato patas arriba, no entran los otros patos. Se escaman. A los ánsares hay que dejarlos cumplir. Primero pasan reconociendo, luego pasan para posarse. Contraciendo el pescuezo. Ahí entran otros. Otras cuadrillas. Almorzando en el Land Rover. Almorzando en el Land Rover. Retorciendo en el pescuezo. Retorciendo en el pescuezo, como una cosa fantástica. Pero ya hablaba de los ánsares, qué visionario. Y dice, como quede un pato patas arriba, ya no entran los demás. Pobrecito, vamos a matarlo. Qué bonito. ¿Y la música de fondo? Sí, sí. ¿Qué me dices? Bueno, esta es de terror, ¿eh? Extraordinario. Pero incluso en estas grabaciones del Caudillo había bifias. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿No más falsas? Claro, vamos a ver, imaginaos la situación. El técnico de sonido, Franco, hace una pifia. ¿Cómo el técnico de sonido va a decir, perdón, don Francisco, repita, que la ha cagado? No, no, no, no, lo, la dejaba pasar. Tira, tira. Tira, tira, que te vas. Y claro, ahí quedó la pifia. A ver. O sea, de hecho, en un momento, de repente, se le va la olla al hablar de unas peñas que parecen castillos. Y ya verás. Las peñas parecen castillos. Y los castillos de... son peñas. Yo creo que hay que repetirlo. Pero que con otra vez. Hay que repetirlo porque con otra vez es que se le va y además hace una pausa como diciendo, se me ha ido, pero recupero. Las peñas parecen castillos. Y los castillos de... son peñas. Y los castillos son... Me parece la niña de re, pero que mandara tanto. Pero es que textualmente hace los castillos. Pero ¿qué le pasó a este hombre? Vuélvelo a poner, Valdi, otra vez. Ponlo, ponlo otra vez. Las peñas parecen castillos. Y los castillos de... son peñas. Peña. Son peñas. Lo primero que hace uno cuando hace una voz en off es mirar al técnico de sonido. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Sí. Seguimos. Sí. Claro. ¿Qué cara le mira el técnico a este hombre? ¿Y qué nos quiere decir con que las peñas son castillos y los castillos son peñas? Pues mira, no me pregunte. Yo te digo, eran unas imágenes de unas peñas, de una montaña, que parecía como castillo. Si fuera el perfil de un castillo. Ah, y él hace, castillo, él hace su poesía, hombre. Claro, no tenía su cosa poética. ¿Qué te piensas? Es sensibilidad. Tenía ese... Hacía eso y luego le retorcía el pescuezo a un pato. Ah, ahora lo entiendo. Igual es que mientras está haciendo el off, le está retorciendo el pescuezo y por eso las peñas... Igual es el pato el que hace el ruido. No, está haciendo fuerza él. Es que está haciendo fuerza. Bueno, estamos recuperando hoy en el mundo de los incunables sonidos del franquismo, el mismísimo Franco. Bueno, ya está, de Franco yo creo que podemos dejarlo descansar. Qué pena, porque mira que me estaba gustando. Mira, porque da mucho juego este señor. Pero una de las características de la época era la censura. Yo recuerdo cortes sangrantes en el momento del beso de una película. Ya no sé, hasta una mano por delante de la persona que ponía la película, que tapaba con la mano, ¿no? Sí, sí, a veces la ponía Franco y decía... Escuchar cómo se anunciaba en la radio la clasificación moral de las películas. Cartelera de espectáculos y clasificación moral de los mismos. Ahí va eso. Alameda, desde las 4:30, Agente 04 del Imperio Sumergido y El Triunfo de Robin Hood, ambas para jóvenes. Esta es para jóvenes. Avenida a las 5, 7:45 y 11, adivina quién viene esta noche, jóvenes. Jóvenes. Carrión, compañía Paco Martínez Soria, a las 7:45 y 11, de profesión soltero, mayores. Mayores. Coca, a las 5, 7:45 y 10:45, el detective, gravemente peligrosa. Gravemente peligrosa. El detective, la de Paul Newman. No sé, pero, sí, pero fijaros que no es, no es el título de la película, que podría ser hoy gravemente peligrosa. No, sí, no, sí. Es la clasificación, gravemente buenísimo, peligrosa. Pero o sea, fíjate que ahora Paco Martínez Soria, mayores. Ahora las ponen en cine de barrio. Sí, sí, sí, sí, sí, pues vale, mira, yo fíjate. Pensaba que Paco Martínez Soria era para todos los públicos. También, también. No, para mayores, para mayores de 80 años. Pues yo las he visto en la infancia, claro. Claro, ahora las ponen en cine de barrio, pero es que ahora todo es una cochinada. Claro, claro, claro. ¡Sigamos! Bueno, otra maravilla de la radio de entonces era cómo se pedía al locutor que diera la hora. A ver, te propongo a partir de ahora, Pablo, que lo utilices cada vez que quieras decir la hora. A ver. Previamente, pongas esto. Pausa, dices, las 8:24. Muchas gracias, señor. Buenísimo. Muchas gracias. Espera, espera. Muchas gracias por este favor. No te pienses. Bueno, qué educación. Sobre todo, qué oído tenía antiguamente que soportaba unos agudos mucho más potentes que los de ahora, ¿eh? Bueno, eran la... señoras mayores. Es que hay que hacer esfuerzo para entenderlo, ¿eh? Por la época era todo así, toda la tele... ¡Ay, solo lo entendían los gatos, que están en una frecuencia... Claro, todo, la era todo grave... para que fuera a juego con la voz de Franco. La voz más grave era la de Gracita Morales, ¿verdad? Camila Jiménez de la época. Bueno, si este se escuchaba mal, prepararos a este porque se escucha peor. Y es que lo del tiempo no es idea original de Marron. Escuchar cómo se pedía la temperatura entonces. Señorita, menos qué frío hace. Pues yo qué sé. ¿Cómo? Y ahora dices 13 grados. Oh, por favor. Estos niños ya han muerto, ¿verdad? Pero vamos a ver, pero los niños estos van borrachos, ¿verdad? A estos les han puesto vino quinito. Santa Catalina. La quina que les ponían entonces, y luego después cantaban esto, lo más desagradable que ponían, ¿no? Pero entonces, claro, los programas duraban muchísimo. Hombre, porque claro, se había que meter todo esto. Que con la hora ya son 2 minutos. Bueno, pero fíjate qué manera de ahorrar personal. Ah, eso tú, sí. Había menos público. Tú vas poniendo esto, claro. Y vas entre la hora y la temperatura, y vas haciendo una canción por cada cosa, claro. Pues guay. Vas rellenando el programa. Uh-huh. Más. La publicidad. La publicidad también se cantaba como estas temperaturas o la hora. Escuchar cómo Carmen Sevilla promocionaba la marca Philips. Ahí va. Yo soy una flamenca yeye. Flamenca yeye. Y en mi casa no falta de nada. Pues es filimante de poner. Yeye. Lo mejor para guipar y escuchar. Tengo dos televisores. Tener uno la imagen. Pues siendo de filino, cabo de engaño. Uno para la nieve fría. Nieve fría. Y otro para las calorías. Yo ver las corría en traje de baño. O sea, toda la familia Philips y todo el Phyllis, televisor... Philips, dice ella. Es para al final ver las corridas en traje de baño. O sea, bueno. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno. Madre mía, esto era gravemente peligroso. Uno más. Pero no solo promocionaba tele, sino también transistores y autorradios de Philips. A ver. Ahí va. Y yo me fui de momento y compré un transistor para bailar. Transistor, yo no vi más petén. Un portén con frecuencia modular. Anteayer mi novio Arcadio me ha comprado un autorradio. Que como es de fili, es de lujo, es un broche. Para tumbarme a la Bartola y escuchar la nueva joda. Con traje de cola metía en el coche. Pero bueno, con traje de cola metía en el coche. Pero madre mía. Pero bueno, no hay más tiempo. No hay más tiempo. Oh, tenía uno muy bueno. ¿Cuál? Oh. Di Stéfano. ¿De Stéfano? Sí. ¿El Real Madrid? La saeta. Déjame un minuto, por favor. No, pero hacemos una cosa. Tengo que hacer una pausa que si no... ¡No, no! No. Pero sí, un momento, Espérate un momento. Que entre luego. Pero mantén la respiración y antes de que... Bueno, no, tú no mantengas la respiración. Que está... Te cago. Que tienes... Pero volvemos ahora mismo. No hay discusión. Grupo Carrera, más de 30 años dedicados al cliente. Ahora en Galileo Galilei 24, servicio oficial Citroën de A Coruña. Transporte de vehículos por carretera y amplia gama de vehículos seminuevos. Recuerda, en Galileo Galilei 24, La Grela, Talleres Carrera e Hijos. Fundación Caixa Galicia trae o Colón a María Lavalle. Una ocasión única de disfrutar a fusión de tres géneros universais. O fado, o tango e a guitarra española. O 28 de suño, María Lavalle, no Colón Caixa Galicia da Coruña. Venda de entradas... No 902-43-44-43. Fundación Caixa Galicia. Para ti. Para todos. attack, and you don't want that. Las aventuras de Alamustia. ¡Ah, oh, qué bello atardecer! ¡Me recuerda a Venecia! ¡Malate, esta calle eres más cursi y más bujarrón! ¿Eh? ¿Bujarrón yo? Querrás decir sensible. La sensibilidad es la más alta expresión de la inteligencia y tú de eso sabes muy poco. ¡Ay, malate, está una cosa es la sensibilidad de un caballero y otra muy distinta a la sensiblería de los mingafrías que lloran cuando vean los botijos! ¿Qué te parece esto? Es un cobarde, solo cobarde, se atacó la traición. Me has arrancado muelas. Y eso que soy un sensiblero y solo te he dado dos puñetazos. ¿Quieres otro? Oye, vamos al sacamuelas para que me corte la hemorragia. Ve tú solo, es que a mí me impresiona mucho la sangre. Mate, son las 8:30 a.m. y te prometo que antes del mediodía tendré tus orejas en mi bolsa. Ay, a la mustia, cuanto más te conozco a ti, más me gustan las comadrejas. Esto no para de sangrar. El politono Dita. Vale, ¿cuánto? Manda Dita punto Dita. O si prefieres a Pablo cantando Mamarracho. O el Soleares. Se llama Cleopatra, que lo preguntan mucho. Cleopatra se llama la niña. Y estomaga un poquito. Sí, a ti sí, porque a ti te estomaga todo a la segunda vez. Se ha estomagado. Estábamos en medio de un especial Sonidos del Franquismo con Jorge Salvador. Nos ha atropellado una pausa, pero aquí está de nuevo Jorge Ismo. Perdón, es que es muy bueno. A ver, vamos con otro fragmento de la época. No entiendo cómo ha llegado este fragmento todavía a nuestros días. Fijaros que entrevistas a Alfredo Di Stéfano se pudieron hacer millones, ¿no? ¿Sí? Pues no sé por qué ha llegado esta. Y es que, por lo visto, Di Stéfano era precursor de Ronaldo en cuanto a su exceso de peso. Escuchar esta entrevista. ¿El peor enemigo de Alfredo Di Stéfano es acaso la grasa? Verdaderamente sí. ¿Qué perjudica más a un jugador? ¿El tabaco? ¿El whisky? ¿O no jugar todos los domingos? En exceso, todo. El trabajo perjudica, el whisky también, y no jugar creo que lo más grave de todo. Bueno, la grasa, o sea, le preguntan por la grasa. ¿Puede ser tu peor enemigo, Jorge, la grasa? Lo es, y además luego va... Pero vamos, tuyo y de todo el mundo, es que claro. Pero es que luego le preguntan por el tabaco y por el whisky, o sea, a este hombre pobre le dejan fatal, en simplemente un minuto. Claro. Es un poco la heroína, ¿qué tal? Bueno, Sonidos del Franquismo, Jorgismo. Un abrazo enorme. ¡Pato! Cuídate. Perdón. No pasa nada. Yo que no aguantaría. Corre, que no llegas. No, si ya no he llegado. El tiempo de Marrón. Ay, buenos días. Bueno, Pablo, pues hoy vamos a hacer el tiempo con poesía y con uno de los noticiones con los que hemos empezado la semana. La intención de casarse de Juana Chaos. Aparte de volver a comer el viernes pasado en la prisión de Aranjuez, que debe ser que se quiere poner a tono para que le entre el frac y le quede bien. Y me dos filetes ahí en Aranjuez. Sí, claro. Pues preguntó a los funcionarios de prisiones, perdón, por los trámites para poder contraer matrimonio con su novia. O sea, que el tío tiene la intención de casarse. Claro, que la novia no se llama Juana, ¿no? No. Porque eso sería un problema muy grande, porque si ella se llama Juana, sería la mujer de Juana. O sea, sería Juana de Juana. Podría crearse una paradoja y destruirse el universo. Sí, sí, sí. Sería un problema, pero no... Ya ocurrió con los dinosaurios. Uno de ellos se llamaba de Juana, es verdad, no me acordaba yo. El más delgadito de todos. El que han encontrado esqueleto. Bueno, pues hoy vamos. Pero la cuestión es esa, que él se le ha visto un poco el plumero. La verdad es que lo que de Juana quiere es un banquetazo, porque hace muchísimo que no come langostinos y él tiene ganuza, tiene ahí hambruna. Así que hoy vamos a hacer la poesía dedicada a lo que podría ser la boda de Juana si se llega a producir. Así que ponme un poquito de música poética, ¿vale? Hoy siguen en el norte las tormentas estancadas. De Galicia a Cataluña llueve y no se entiende nada. Como a de Juana, que no se entiende cuando da el si quiero, porque mientras está enchufando un marmitá con plato sopero. En el resto sigue el sol y los cielos despejados. No te pilla de sorpresa, y es que era lo esperado. Como de Juana cuando le lanzan el arroz de recién casados, que no puede soportarlo y se lo acaba comiendo a puñados. En cuanto al viento, ahí sigue, soplando en el sur un huevo. Pero era de esperar, que esto no es ya nada nuevo. Como en la tarta de boda de Juana, no te extraña si el muñequito del novio lleva puesto pasamontañas. Y las temperaturas siguen altas y paradas, siguen ahí en sus 13 y no se mueven nada, como de Juana que se pasa toda la luna de miel esperando a que, aunque no haya nadie en el buffet libre del hotel. Vamos. Oh, oh. Ay, qué cosas. Muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito y muy hermoso. Muy de lo que es el interior. El sentimiento. 8 y 36. Un hombre encerrado en un website. Cuatro extraordinarios hallazgos de Atrápalo.com en juego. Miles de concursantes con atrapadas intensas. Brutales. ¿Resistirá? Cuatro presenta Atrápalo, el primer concurso de televisión que no sucede en televisión. Sucede en internet, en Atrápalo.com y de lunes a viernes a las 8:30 en Cuatro. Hemos contado los meses y resulta que el año tiene 12 meses. Sí, sí, 12. Y pensando, en ING Direct hemos dicho, ¿por qué solo dar más un mes si podemos hacerlo 12? Y dicho y hecho, ¿qué le vamos a hacer? Somos así. ING Direct presenta la nueva cuenta naranja, un 3% TAE, mes a mes, sin plazos y sin límite de cantidad. Ir por delante, eso es Fresh Banking. ING Direct, un gran banco que hace Fresh Banking. Llama ya al 901 20 22 60, 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es. Acerrín, Acerrán, el sorteo de San Juan. Sorteo extraordinario de San Juan. El 24 de junio, 10 millones de euros al contado y 6.000 euros al mes durante 25 años. Te lo mereces. 11. Llega el sorteo de San Juan. Escúchanos en internet. www.m80radio.com. Bueno, pues estoy súper preocupado porque me ha llegado un anónimo. ¿Un anónimo? Pone, muchas gracias por su compra, firmado Daitsu. Claro, macho, esto es el aire acondicionado que te compraste ayer. ¿Claro? Ay, es verdad, lo que pasa es que ¿sabes qué pasa? Que funciona tan bien que es que me olvido de que está. Que hay un frescor y no sabes por qué. No sabes. Pues era eso, Daitsu. Daitsu. El aire acondicionado. Qué maravillosa forma de despertarse cada mañana. Voy de hormiguero en hormiguero. No somos nadie. Con Pablo Motos. Esto es lo que he estado esperando toda mi vida. Otra forma de levantarse cada mañana. Son las 8:39. Ahora, zumo de periódicos. Bueno, pues mira, la jornada futbolística del fin de semana ha dejado una serie de efluvios que vienen por aquí por los periódicos de dos maneras. Por un efluvio raro. Por ejemplo, Cañizares, que es, dice aquí, cardenal primado de España. Pero bueno, las primas a terceros han llegado también a los cardenales. ¿Cómo que cardenal primado de España? Esto es un escándalo. El Vaticano debería decir algo. Recibirá primas del Barcelona. Porque ellos saben que para ganar la Liga hay que tener siempre la Virgen de cara. Por eso los equipos, cuando ganan la Liga, lo primero que hacen es llevarle la copa a una Virgen, a la Moreneta, a la Almudena, en fin, a alguna Virgen. Bueno, pues Cañizares, el obispo primado, como os digo, pide a los cristianos que estén como una piña para hacer frente al laicismo. O sea que ahora habrá que ir a misa con unas flores verdes encima de la cabeza para ir como una piña. Con piñones. Y sin afeitar, a ser posible. Pero dice que la iglesia está muy desunida, ¿pero habíais notado? Claro, yo no, yo la verdad es que no. Y tampoco veo por qué hay que hacerle frente al laicismo, si el laicismo está de brazos caídos. Solo hay que ver la fe que tiene, por ejemplo, el presidente del Real Madrid en que va a ganar la Liga. Madre mía. Menudo ridículo hizo el Zaragoza madre el otro día mía. Este señor. Ya le vale. Que se bajó al campo en traje, como diciendo, bueno, hemos ganado. Quería que el equipo fuera dando la vuelta al ruedo como sí. si hubieran cortado dos orejas del presidente. No Oye, sé. Y si pierden la última jornada, ¿qué va a hacer? ¿La vuelta al revés? Me parece que sí. Para deshacer la vuelta. Hay rumores de que se va a meter por el culo el... la piña. No, el busto de Bernabéu. Por aquello de hacer un homenaje. Ya le vale, ya. Pero bueno, la verdad es que después de este ridículo, pocos hay que puedan empatar. Pero encuentro uno aquí, en el ABC. Un senador italiano finge estar enfermo para llegar a tiempo a un programa en una ambulancia. Hay que decir que hay rumores o leyendas urbanas que dicen que un tal Valerio Lázarov hacía eso por aquí. Cuando tenía que llegar una cita, en vez de un taxi, cogía una ambulancia. Y como siempre llegaba con mala cara por el pelo ese que tiene. Claro. Creo que viene mañana. No. Pues le daremos recuerdo. En todo caso, la semana que sí. La semana que viene. Esto es una leyenda. Se lo preguntamos. Esto es una leyenda urbana. Hombre. Pero que podría ser un cierta. Rumor. La vida tiene estas cosas. De hecho, este senador mañana, italiano... Viene mañana. ¿Sí? Me confirman que es mañana. De hecho, a este senador italiano le han afeado la conducta. Le han dicho, oiga, sí, le han afeado. Siendo usted senador, no debería estar a ejemplo. Es que resulta que va a ir Bush a Roma. Y ya sabéis las medidas de seguridad que hay en la capital. Roma ya es una ciudad difícil de tráfico. Si encima hay medidas de seguridad porque llega Bush, pues la cosa se puso complicada. Este tío se había comprometido a llegar a un programa de televisión y dijo, bueno, una ambulancia. Bueno, así es en la vida. Otro asunto que viene por aquí es que tiene que ver con Estados Unidos. Estados Unidos se opone a que el traslado del poder en la isla de Cuba se limite al cambio de Fidel por Raúl. Fíjate qué noticia da la razón. Pero para hacer fútbol. Parece que no le gusta. Parece que el que se vaya a Fidel y deje a su hermano Raúl no le gusta a Estados Unidos. Fíjate que yo pensaba que sí. A Estados Unidos todo lo que sea cambiar a Fidel por su hermano. Pero no, parece que no. El amor entre hermanos no le gusta a Estados Unidos. Un feo detalle. Otro asunto que viene por aquí es el tema del Odyssey, que todavía da de sí. Aquel barco que nos ha esquilmado parece un tesoro que teníamos ahí en la zona sur y no nos habíamos dado cuenta. A ver si vamos dándonos cuenta de lo que tenemos bajo el agua. Bueno, pues según la razón, el saqueo del Odyssey es el colofón de una larguísima lista de tesoros españoles que estaban enterrados bajo el mar, que nos han sido esquilmados por barcos, naturalmente, de tipo inglés. Y es que, ya sabes, la pérfida Albión no descansa con tal de quitarnos los tesoros. Pero digo yo, Pablo, si el barco se hundió, si el mar está, digamos que al alcance de todos, ¿cómo se puede hablar de un tesoro español? Pues es que, para que veas lo que te digo, es que, por ejemplo, habla de tesoros españoles que encontraron en Puerto Rico o en Cuba, que eran galeones españoles que salieron de allí, se hundieron allí. Y entonces ahora lo recuperaron algunas empresas norteamericanas. Con oro que les habíamos robado a los indígenas americanos. ¿De quién es el barco? Claro, ¿De quién es el oro? Claro, es el problema. ¿De quién es el oro y en qué lugar se hundió? Si se hundió aquí es mío. Y otro dice, no, si el barco salió de aquí es mío. Pero esa es la vida de lo que son los cazatesoros, que es una vida realmente dura. Sí. Dame el remate del tomate. Pues mira, está por ejemplo aquí. La Comisión Nacional de Racionalización de los Horarios, esta es la comisión que lucha por la, digamos, unión de la familia española para que los horarios sean compatibles, está formado por personas que yo creía que eran anónimas, pero mira por dónde en el ABC nos enteramos de que esta Comisión Nacional de Racionalización de los Horarios está formado por Sergi Arola, el cocinero, Butragueño, Rajoy y Pedro Duque. ¿Qué es esto? Pero bueno, ¿y esto cómo se reúnen? ¿Y de qué hablarán esto? ¡Qué cromo! Imagínate Butragueño hablando de horarios. ¿Y por qué Butragueño y no el obispo Cañizares, que está primado? Y Sergi Arola diciendo, pues no, a mí las tres no me parecen claro. bien. Pero bueno, así es. Para se que me pasa el arroz. Esto seguro que cobran, ¿eh? Esta gente no creo que lo haga gratis. En fin, ahí queda esa cosa tan rara. Mientras los niños cenan. En el intermedio de la película. El domingo antes del aperitivo. Tú eliges el momento para entrar en tesoro.es e invertir en un valor en alza, las letras del tesoro. Con la rentabilidad más alta de los últimos tiempos, un 4,19% en la última subasta. Con tesoro.es, las letras las tienes en casa. Tesoro Público. Elige. Consejos que no dan las madres. Si te vas a comprar una grapadora... Que sea de las caras. No escatimes en eso, que luego se te doblan las grapas contra la pared y fastidia muchísimo, da mucha rabia. Otra opción son las chinchetas, pero es que luego se te cae una al suelo, no la encuentras y ya no más tranquilo por casa nunca. Ajenjo y cigarro, por los pósters bien puestos. Con Línea Directa tienes más que un seguro, porque ahora Línea Directa regala a los buenos conductores que contraten su seguro de coche o moto la mitad de otro. Línea Directa responde. Llama ya al 902-123-010. 902-123-010. Hay overbooking, pero ha tenido suerte. Queda libre un asiento en primera a precio de turista. En ventanilla, ¿no? Decídase o pasa al siguiente de la lista. Oportunidades tan claras. ¿Las aprovechas tú o las aprovecha otro? Solo hasta el miércoles, 10% de descuento en JVC, Denon, Toshiba y Compact. Expo Electrónica en El Corte Inglés. Ahora, las ventajas más frescas para tus compras en el megajunio de El Corte Inglés. Hay oportunidades que pasan una vez en la vida. O dos. O tres. O hasta 100 veces. Ahora con Vodafone puedes ganar un Mercedes cada día durante 100 días. Si eres de Vodafone, envía un SMS con la palabra Mercedes al 7111. Cuantos más envíes, más posibilidades tienes. Infórmate en 100días100mercedes.com. Es tu momento. Es Vodafone. It's a kind of magic. M80. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. A bell that rings inside your mind. It's charging the doors of time. It's a kind of magic. The way it is, it's a mejor música de los 70, los 80 y los 90. Y ahora, pensamientos paralelos. Pensamientos paralelos. Pensamientos paralelos. Y paralelas. Pensamientos paralelos y paralelas con el patrocinio y la compañía de Goodyear. Qué buenos que son los neumáticos, Julio. Hombre, claro. Pues, con fíjate. El Random Flat. No, hombre, y que tengas lo que tengas, da igual. Tú que tengas un coche así muy caro, muy barato, al final, lo que está en el suelo, lo que te pega al suelo, son las ruedas. Puedes no tener coche y tener solo una rueda. Exactamente. Pero que sea buena. Eso es. Y vas tú con tu rueda, que sea agullear, por supuesto. Claro. Y lo que se agarran, me río yo del tomate reseco de la sartén. Y del huevo frito, que hay amarillo. Y del chocolate. Porque no todos los neumáticos son iguales, Goodyear, recuérdalo antes de comprar. Y ahora vamos con el asunto de Sagunto. Resulta que, bueno, vamos a hacer una nueva versión de los pensamientos paralelos y paralelas del viernes, porque nos gustó mucho la noticia y sobre todo vuestras historias. La noticia era de un hombre alemán que, estando en la ducha, como no encontraba el tapón, puso un desatascador para tapar y luego se resbaló con el jabón y se metió el desatascador por el culo. Bueno, se le metió a él, o sea, fue el desatascador. Era suyo. Era culpa del desatascador. Era suyo. No ha trascendido, pero parece que el día siguiente se sentó en una tarta de queso y se le llenó el culo de ratones. Pero ya le da igual, lo tiene insensible. Claro, con tanto agujero. Por suerte salieron de forma natural cuando estaba utilizando la aspiradora e hizo un mal movimiento. Ay, madre mía, va de culo este hombre. Sí, sí, por la tarde fue a arreglar el coche y se pilló los pezones con las pinzas de la batería. Toma, ¿y con el tubo de escape no le pasó nada? El tubo de escape es que estaba lleno ya de ratones, que también venían de otro sitio. No le menciones la palabra tubo de escape a este hombre. Los ratones salían por delante. Lo único bueno que tiene es que, aunque lo cuente, nadie le va a creer. Nadie. Y hoy os volvemos a hacer esta pregunta. Historias que aunque las cuentas... ¿Qué te han pasado? Historias que te han pasado que aunque las cuentas nadie se las cree. 905-11-80-80. 905-11-80-80. ¿Te cayó un rayo en casa y desde entonces sintonizas La Sexta? ¡Vamos, hombre! ¡Tiki-taka! ¿Sí? El Zapataki te entró en una discoteca y le diste calabazas. ¡Vamos, hombre! Seguramente. Venga, Pablo, pasa otra. 905-11-80-80. Luis, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, hormiguitas. Buenos días. Cuéntanos esa historia que aunque la cuenten nadie se la cree. No la vamos a creer. De lo difícil que es. A ver. Efectivamente, no la vais a creer. Mira, pues resulta que yo tuve una temporada que hacía mucha sesión espiritista, mucha cosa rara. Y entonces, pues bueno, después de terminar una, era muy jovencita, ya sea a los 17, 18 añitos, me fui a comer a casa y cuando pone mi madre la perola con era bacalao con tomate, empieza a servir los platos, empieza a ver el tomate ahí, ¿verdad? Y empieza a tirar, y empiezan a salir gusanos a lo bestia. ¡Ah! Algo horroroso. Oh. Decía, no puede ser, no puede ser. Y hostia, qué bueno. Pero tu madre es una mujer limpia, o sea, no tienes por qué pensar de ella. Y el bacalao estaba... ¿Era hecho? Era fresquito, o sea, lo hizo en ese mismo día, así que... Era la nisaki. A lo mejor es que lo habían pescado con mucho cebo el pescado, y claro, se lo comió todos los gusanos y luego salió. A ver si era fideuá. Ahí queda ese tema. Bacalao, gusanos, espiritismo. Con angulas. David, buenos días. Hola, muy buenos días. Adelante, David. Vamos a ver, pues mi historia es un poco peculiar. Fue un verano, viniendo a las 3 de la tarde en el tren de cercanías de Madrid, y en una de las paradas el tren arrancó, hizo el amago de arrancar y paró. Estábamos en la cabeza del tren y vemos que el conductor abre la puerta y sale corriendo. Nos quedamos todos un poco inquietos y en eso todo el mundo empieza a asomarse por la puerta que había estado entreabierta el conductor, y dos chavales dicen, ¡hostias! Mira lo que hay allí, y viene un tren de frente. Toma. En eso que dijeron que viene un tren de frente, mi padre se lió a pegar voces, hubo una estampida, salimos todos como si realmente viniera un tren de frente, abandonamos las miles de personas que había, el tren corriendo, en plan película, una vieja cuerpo a tierra. Yo vi mi vida despacito, yo corría y todo iba muy despacio, como si realmente fuera a pasar algo. Sí. Claro, cuando ya se tranquilizó la cosa... todo, la gente fuera del tren, la puerta por los suelos, todo como una película. Resulta que había un señor en la vía tirado, un borracho, y claro, y venía un tren de frente, pero era en la vía contraria. Claro, ¿el conductor había salido a por el señor o qué? Claro, había salido, pero no dijo nada. Hola, voy a salir a por un señor que hizo un basta borracho, discúlpenme un momentito. Creo que el pedo es de anís, no estoy seguro. ¿Y qué te iba a decir? ¿Consiguió salvar al borracho o lo dejó? No, la cosa no paró ahí. Resulta que el borracho, como se quería morir, le sacó una navaja diciendo, a mí déjeme morirme en paz. que yo me quiero morir. Pobre. Eso al conductor. Y mi padre, por otro lado, sí, con el zapato que se le había caído, le quería también dar al conductor. Claro, quería matar al conductor. Y el resto de miles de personas querían matar a tu padre por haberlo hecho bajar del tren. No, la verdad, no. Fue verídico. No, y a todo esto la vieja cuerpo a tierra. Que se rompió la cadera. Debajo de un banco. Pero al final el borracho murió, no murió. No, no murió. Cosa, se tiró otro día. Plato, pero subimos al tren, pero el conductor del tren se quedó por un lado un señor borracho con una navaja, mi padre con un zapato. Claro. Y la vieja cuerpo a tierra. Mucha tela. A ver, bueno, una historia alucinante. Pero que no nos la creemos. Me queda un minuto, por favor. Víctor, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, Víctor. Bueno, ahora mi historia es de que de la pequeña, la de los trenes. Bueno, pero bueno. Tú tiras. Pues pon gusanos. Mira, íbamos por la zona bajando en picado por una calle un domingo de estos que está, no hay nadie. Y un coche se nos falta un cedo al paso, se me cruza y yo ya me lo iba a comer. Digo, uff, es que no había tiempo de frenar ni nada. Ya está, pasó toda mi vida por delante de los ojos un segundo. Y no sé cómo, yo lo único que recuerdo fue que le choqué contra el coche, pasé por encima del manillar y cuando abrí los ojos estaba de pie, en plan ninja. ¡Qué bueno! ¿Y no te grabaron eso en vídeo? No, es que había gente alrededor y todos... Todos se quedaban flipando, yo también ni me lo creía. ¿Y qué hiciste? ¿Pedazo de cabeza tiene? ¿Y qué hiciste? ¿Qué hice? Pues mira, inmediatamente después, o sea, tú coges, te chocas contra el coche, sales por encima, caes de pie, ¿y qué hiciste después? ¿Saludar? Pues, no, me bajé porque estaba acojonado, me tenía las piernas y me bajé del coche y todos, ¿estás bien? Yo, pues sí, estoy bien, no pasa nada, tranquilo. Sí, tío, ¿eh? Como Gervasio de Fer. Ahí. El hombre Matrix. Bueno, pensamientos paralelos y paralelas. El pequeño, el que sale perdido del cole todos los días. Y la mayor, que empieza a ser ya muy mayor. Hay tantas cosas que proteger, y a la hora de proteger, no todos somos iguales. Por eso, para tu coche, elige neumáticos Goodyear. Si quieres algo, protégelo. Goodyear, porque no todos los neumáticos son iguales. Disfruta ahora del ofertón 2x1 a domicilio de Pizza Móvil. Porque ahora, si llamas a Pizza Móvil para encargar tu pizza, te llevamos a casa dos pizzas por el precio de una. Hay oportunidades que no se repiten en la vida. Llama ya a Pizza Móvil y aprovechate ya del 2x1 a domicilio. Porque cualquier día es bueno para tomarse dos pizzas al precio de una. 902-301-301. Llama a Pizza Móvil. Somos la pizza. En Tresillos Blasco solo tienes que elegir el sofá que más te gusta y te lo hacemos a medida. Y por la compra del sofá te retiramos los viejos. Ven ahora, escoge modelo y aprovéchate de nuestra financiación hasta 12 meses sin intereses. Tresillos Blasco. Visita nuestra fábrica en la rotonda del polígono de Sabón. Tresillos Blasco. Fabricamos tus sueños. Hola, Manuel. Buenos días. ¿Qué plan tienes para esta tarde? Hombre, tenía pensado visitar las nuevas instalaciones de automóviles Mandín en La Grela. Estoy pensando en un futuro cambio de coche. Además, también acaban de inaugurar en el polígono de La Gándara en Ferrol. Pues me acercaré por allí. ¿Me acompañas? Grupo Mandín, polígono de La Grela, Espíritu Santo y polígono de La Gándara Ferrol. ¿Por qué se move o ser humano? Xustiza, prazer, cartos. Moitos pensan que as persoas somos egoístas. Sin embargo, corremos cara ao perigo para axudar a outro. É certo. A solidariedade distingue o ser humano. Esa é a forza que nos move, a que nos leva cara ao que queremos. Obra Social Caixa Galicia. A túa forza, móvenos. De batalla. Vamos a cantar el himno. Mi general, perdón, es que estaba regando los geranios. Vamos a cantar el himno, he dicho. Es una orden. Venga, va. Un, dos, tres. Sangre, sudor y sangre con sudor. ¿Pero qué coño hace usted? ¿Qué hace usted que está usted cantando? Pues, mi general, estoy cantando la entradilla. Todos los himnos empiezan con una intro, ¿me entiendes? ¿Qué intro ni qué intro? ¡Al grano! ¡Vamos al grano! Pues venga. El grano se explota con sangre y con pus. El grano, pero la ¿qué letra es esta? ¿Qué es esto del grano? Mi general, usted mismo lo ha dicho. Al grano. Y además, esta es la letra que hizo su mujer. No sé si se acuerda. ¿Ah, sí? No la he reconocido. Y eso que era muy bonita, ¿eh? Pues sí, y son las 9 de la mañana, la hora de regar los geranios. Me voy. La sangre y el pus, la sangre y las heces. En este preciso instante, la tercera hora de las ondas. Son las cosas. Lo primero, el tiempo con Marron. Bueno, me viene el panorama con más problemas que un asmático con lluvia de estrellas cuando sueltan el humo, Pablo. Y es que hoy vamos a seguir con las tormentas concentradas en el norte del país, que descargarán sobre todo por la tarde en Galicia, Asturias, Cantabria, norte de Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña e incluso en el norte de la Comunidad Valenciana. En el resto del país tendremos cielos despejados y soleados. En cuanto al viento, soplará moderado en Galicia, Canarias y en la zona del Estrecho. Y los termómetros seguirán como los vecinos de Paspadilla desde que le han dado el gong, bastante estresados, notándose sobre todo el ascenso en el sur del país. Así están las cosas y ahora repasamos las noticias. La Dirección General de Tráfico acaba de actualizar los datos de siniestralidad en las carreteras de este fin de semana. Al final han sido 22 personas las que han fallecido en los 20 accidentes mortales de tráfico registrados en las carreteras españolas entre las 3 de la tarde del viernes y la pasada medianoche. Son 8 personas menos que el fin de semana equivalente al año pasado. Esto quiere decir que con estos últimos datos, la tragedia de cada fin de semana suma en lo que va de año 1.178 muertos en accidentes de tráfico y aún así, siendo dramático, son 165 menos que la misma fecha del año pasado. Es decir, que el carné por puntos, aunque sea poco a poco, bueno, 165 vidas son muchísimas vidas. O esta, bueno, esta publicidad última que han hecho también, a lo mejor. Bien, les está funcionando. Zapatero y Rajoy se van a reunir esta mañana en Moncloa, en el que será su octavo encuentro en lo que va de legislatura. La anterior tuvo lugar en enero, después de que ETA atentase en la T4, terminó sin acuerdo, y este no parece que vaya a acabar mucho mejor, al menos por los aperitivos que muestran hoy todos los periódicos y todos los tertulianos. Tenemos, bueno, alrededor cosas chungas, pues está el de la Kale Borroka, lo de la Kale Borroka en Baracaldo este fin de semana, a plena luz del día, le hacen bajar a un hombre de un autobús y lo queman. El secuestro, el posible secuestro que estaba preparando ETA para lanzarle un órdago a Zapatero, lo dicen algunos periódicos hoy. El atentado que también podrían estar preparando en el aeropuerto de Almería, según cuentan otros. Cadena de atentados, cuentan otros. Y luego está lo de ANV, que bueno, pues entre otras cosas no han condenado lo de la Kale Borroka. Así es que, bueno, está la cosa realmente tensa. A lo mejor para suavizar Rajoy le dice a Zapatero, José Luis, ¿qué pasó el otro día con el Barça? Y a lo mejor ahí la caga otra vez. No sé. ¡Viva el vino! Veremos qué es lo que sucede. Hoy se va a practicar la autopsia en Alicante a un nigeriano de 23 años que murió el pasado sábado en un vuelo que lo llevaba de vuelta a su país después de haber sido expulsado de España. La policía dice que murió súbitamente, pero la familia asegura que el joven sufrió malos tratos. En fin, para tener todos los datos de este asunto hay que decir que este hombre había intentado ser expulsado ya otras veces y que tenía antecedentes penales por agresiones sexuales. Y tenemos que hablar de un nuevo caso de violencia de género que ha ocurrido en las Islas Canarias. En Tenerife, la víctima, una mujer holandesa, y el presunto agresor, su marido de nacionalidad española, que después ha intentado envenenarse y está grave. Y luego, una huelga, no hay verano sin huelga, que afecte al transporte aéreo. Ahora de momento tenemos la de los auxiliares de vuelo de Hispanair. Los azafatos han sido, y azafatas, han sido llamados a estos paros para protestar por el exceso de trabajo y la falta de personal, y los días de huelga serán, si antes no se llega a un acuerdo, el 25, el 30 de junio, lo digo por si tenéis vacaciones, que no serán las únicas, ¿eh? Ya, pero que hay alguno que a lo mejor ya tiene las vacaciones, las tiene con Hispanair y de repente esto se le puede torcer. Serán el 25 y el 30 de junio, 1, 9 y 31 de julio, 1, 15 y 31 de agosto. ¿Tú crees que si van sin azafatas la gente va a protestar mucho? ¿Cuándo? Hombre, es que si no te hacen lo de las puertas de pero salida. Pero si tú estás todo el día llamando. Es que hacen la broma, para cagar algo. Hacen algunas cosas más. Claro, efectivamente, hacen algunas cosas más. Aparte de esto, que es muy colateral, hacen bastantes cosas más. Aparte de cuando tú llamas para hacer la broma. Por ejemplo, cuando oyes... Son las que echan la gasolina, ¿sabes? No faltará un email que cuente todo lo que hacen. Las que revisan la presión de la rueda. A ver. No, pero ahora cuando vayáis en los aviones, espero que os traten como os merecéis. Ya, aquí también. El de la melena. El de la melenita y el otro. Y el que paga. Ay, disculpen, digo, por su respetuoso trato hacia las azafatas. Nos colmarán de atenciones todo el rato. Bien, Nadal lo petó una vez más en el Roland Garros. Es la tercera victoria. Hasta ahora... seguida. Bueno, sí, seguida. Además, quiero decir, solo lo había conseguido Bjorn Borg. Sí, que consiguió cuatro seguidas. Uh-huh. Si el año que viene lo consigue Nadal, Bjorn, ya... Bjorn. La cantante también. Sí, pero no sabéis de cómo de parece que está así mustia, que no puede ni subir una escalera. Pues coge la raqueta y no vea. Juega al tenis y maravilla. Fin. Este es Nadal, que no parece que haya ganado, pero ha ganado. Me gustaría felicitar a Roger y decirle que mala suerte, pero lo siento. Pero igualmente es un gran campeón y seguro que el año que viene va a volver y tendrá sus opciones de ganar. Segundo, agradecer especialmente a todo este público. La verdad que para mí ganar aquí es todo un sueño, en esta atmósfera tan increíble. Solo puedo decir cosas positivas de esta pista, ¿no? Pues es muy rico porque le estuvieron amargando todo el partido, ¿eh? El público francés, vamos, no es que vaya con el otro, es que va contra Nadal. ¿Y en la Liga? Y en la Liga, pues nada, que está la cosa igual. Realmente se tiene que decidir en la última jornada. Empató el Madrid, empató el Barça, empató el Sevilla. Y podría pasar incluso que el Sevilla fuera el campeón de la Liga. Eso también podría suceder. Y fue todo en el último minuto de... El Barça lo tenía ya hecho. Y en el último minuto, marcó el Español y marcó el Madrid. Y se veía Calderón que dice que se quiere que se quede Beckham. Que Beckham, que Beckham. Pero bueno, pero si Victoria tiene allí ya la casa comprada y todo. Parece que el representante de Beckham ha dicho que sí. Que se dé otra vuelta. Pero Beckham se quiere quedar, ¿no? No, parece que Beckham se quiere ir a Estados Unidos volando. Escuchemos esos 39 segundos del carrusel deportivo para ver un poco cuál era el clima y el ambiente que se vivía. Roberto Carlos Higuaín chuta. ¿Para dónde, César? ¡Gol! No hay quien se lo cuente y se lo crea. 9:08. Y Madrid es una ciudad para pasearla, más que para ir en coche, porque la verdad es que si vas en coche te va a costar bastante atravesarla, pero cuando... Aparte que no se puede aparcar. Exactamente, pero luego si la paseas, tienes esa cosa de que siempre te encuentras alguna manifestación de cabras, un señor colgado de un andamio que dice que se va a suicidar, estas cosas que pasan en Madrid. Que animan mucho la ciudad. No, pero bueno, que paseas y pasa algo. Unas siempre. Manifestaciones.

Son las 9 y 14 minutos de la mañana, estamos en No Somos Nadie, en M80, y ha llegado el momento de la información en Zumo. Juan. Bueno, pues aquí hay unas declaraciones curiosas, por lo menos. Aparecen una serie de políticos que hablan de Nadal. El primero es, sin duda, Zapatero. Dice, estamos orgullosos de tener el mejor jugador de tenis del mundo. Que lo disfrute y que descanse después del gran esfuerzo realizado. Gracias. ¿Qué parece la frase del presidente gobierno? No, pues, fortuna. Estamos orgullosos de tener el mejor jugador del mundo. Y que descanse después del gran esfuerzo. Pues no descansa porque se va a Londres. Qué bonito. A seguir jugando. Y nosotros estamos orgullosos de tener los mejores políticos del mundo. Sí, que descansen. Que descansen un mes. Las mejores declaraciones institucionales repetidas del mundo. Esto me imagino que lo habrá escrito después de pensar varias horas. Pero se lo ha dictado Pepín. Y además es de una sinceridad sin límites. Sí. Otro asunto que viene aquí en El País es que dice que los datos de 120.000 usuarios de tipo español están en manos de ciberpiratas. O lo que es igual, a través de virus informáticos estos sujetos han obtenido información, digamos que sensible, de 120.000 usuarios. No deja de ser curioso que uno tenga en su casa un aparato como para comunicarse con el mundo y que haya unos listos que se metan por ese agujero y te roben lo más íntimo, lo que podríamos llamar el clítoris de tu información. Sí. Me parece excesivo, pero bueno, así es la vida de los ciberpiratas. Asuntos varios tengo por aquí también, por ejemplo, que dice que se vende un sobre, digo no, se vende un sable de Napoleón. un sable de Napoleón. No, sería más interesante. Pues sí. Pero vamos, se vende un sable por la bonita cantidad de 4,8 millones de euros. Me parece barato. Y todo porque se lo puso en una batalla. Pero bueno, ¿desde cuándo Napoleón utilizaba sable? Por cierto, hay que decir una cosa, el sable es curvo. ¿Y sabéis por qué? Pues porque al ser Napoleón enano, si lleva un sable recto, le arrastra. Le tocaba. Entonces, para que no le arrastre, le pusieron uno así, en forma de churro. Para arriba. ¿Sabes? Con lo cual el tío la punta la llevaba para arriba y el que viniera atrás, que arree. Pues es el problema. Otro asunto que viene aquí es la historia de una venganza. Es así un padre que peleó contra otro en un combate de boxeo y ahora ha venido su hijo, que se llama ya Julio César Chávez Jr., y ha vengado a su padre con un KO técnico frente a Grover Wesley. El amigo Grover Wesley pegó un mamporro a su padre en el año 2005. Ha tardado 2 años en vengar. Entrenando, 2 años entrenando. En el tercer asalto le dobló la rodilla. Joder. Bueno, asuntos curiosos que vienen aquí. Otro asunto es que dice que España es el segundo país del mundo en número de personas centenarias. Sí, después de China. El segundo del mundo en personas centenarias. Luego dirán que no se vive bien en España. Fíjate. Somos los primeros en tráfico de cocaína. Claro. Y los primeros en hachís. Sí. También. Cocaína. Y los más viejos. Eso no, quiere decir a lo mejor que... Los viejos no toman cocaína. Vamos a ver lo que mantenemos este nivel. Oye, pero drogados sí que están los viejos, ¿eh? Sí, los viejos se drogan con otras cosas. Más les vale. Se meten por ahí todo tipo de pastillas. Cuando ven la pensión dicen, mira, me drogo. Yo quiero ver esto. ¿No es un poco contrasentido que una persona que le va fallando la memoria le den tantas pastillas, con lo cual el pobre hombre no sabe exactamente? Primero, todas las pastillas son del mismo color. Sí. Luego le dan 30 por la mañana y 30 por la tarde. ¿Cómo sabe esa criatura primero si se ha tomado la pastilla o no se la ha tomado? Que algunos se lo toman 3 y 4 veces la misma. Es verdad. Y luego los nombres. Así que está. Claro, los nombres y el color, sobre todo. Sí. Yo propongo desde aquí que pongan pastillas de colores diferentes, pero para que vivan más todavía. Hombre, por lo menos para que los hombres no se indigesten. Miriam. Buenos días, hormiguillas. Aquí estamos con las pilas cargadas para comenzar una nueva semana. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pues canciones como Moonlight Shadow de Mike Oldfield, Dreams de The Corrs, Bad de Michael Jackson o Video Kill de Radio Star de The Bangles. Todo esto a las 10:09 en Canarias. La mejor música de los 70, 80 y 90. Y ahora os voy a dejar con una canción por la que es conocida una banda que prepara nuevo disco. Mr. Jones de Counting Crows. Ahí va. Dance, you know she dances while his father plays guitar. éxitos de los 70, 80 y 90. Roca. Hola, Pablo Motos. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Feliz. Te veo de verde, ¿tú sabes lo que dicen? ¿Qué? Que con el verde se atreve, por guapo se tiene. ¿Ah? Que lo sepas. Bueno, pues no, pero no tiene nada que ver con... No, habrá sido una casualidad. Atrevido. A cambio, te veo una pintura en los ojos azteca. Ah, mira. Para eso no tengo refrán. ¿Eh? Para la pintura azteca. Pues se me ha ocurrido uno, pero es muy guarro y no, no lo voy a decir. Déjalo. Bueno, déjalo. Cuando le dijiste a tu chico que fuera más suave en la cama, se depiló entero y se embadurnó en aceite y encen. Si tu novio es más áspero que un estucado de los años 80, necesitas a Nuria Roca. Oye, pues perdóname, pero lo de embadurnarse los dos en aceite Johnson puede ser muy, muy, muy divertido. Imagínate ahí escurriditos como dos anguilas. Mmm, ahí jugando a pillar, te pillo, te la cojo, ¿no? Bueno, voy a la carta de hoy, Pablo. Vale. Atención, chicas. Abrid bien las orejas porque esto nos ha pasado a todas. Dice lo siguiente. Querida Nuria, me llamo Raquel y siempre acabo saliendo con hombres inmaduros. Ya estamos. El problema es que los jodidos disimulan muy bien al principio, pero en cuanto empieza a ser algo serio, sale el Peter Pan que llevan dentro y se vuelven insoportables. ¿Hay alguna manera de saber si un hombre es inmaduro en una primera cita? Date prisa, que se me pasa el arroz. Firmado Raquel. Vale, otra vez. ¿No os cansáis de decir que los hombres somos unos inmaduros? Pues mira, yo me considero, por ejemplo, un hombre muy maduro. Sí, sí. No, no, ya, ya te veo las patitas de gallo, las tienes todas. Sí, claro. ¿Qué tienes en casa? ¿La Xbox o la Nintendo Wii? ¿Qué es esto? Las dos. Ah, las dos. Sí, una pistola para disparar a la pantalla de plasma, que te la recomiendo, sí, ¿eh? Sí, muy buena, sí, pero es para descargar mis tensiones como persona adulta con preocupaciones. No, claro, no, claro, lo que tú digas. ¿Eh? Muy bien, bueno, vamos con nuestra oyente. A ver, Raquel, creo que tu primer problema es que buscas a un hombre joven y maduro a la vez. Y querida mía, si quieres un hombre maduro, tienes que salir con Saramago directamente. Así que, de todas formas, dentro de los jóvenes hay algunos más maduros que otros. O menos inmaduros, como tú quieras llamarlo. Y hay pistas para descubrir si un hombre es inmaduro solo con mirarle. Entonces, lápiz, papel, atención, pistas. Primera. A ver. Fíjate en sus manos. A ver si tiene callos. Si tiene callos en las palmas, bien, no pasa nada. No pasa nada, no. Eso, o sea, solo que le desgastará un poco los pezones. A lo mejor, no. A ver, lo malo estoy intentando aportar, sí, Nuria. Sí, claro, intentando... ya te veo, haces unas aportaciones estupendas. Mira, lo malo es que tenga los callos en los dedos. ¿Por qué? Porque eso es un síntoma de inmadurez, porque le han salido de jugar a la PlayStation. Y dale con las consolas. Hombre, no, te diré. Bueno, es que no hay nada más que meterse con los hombres como en las consolas. Segunda pista. Si lleva una camiseta de los Simpson, no es que le guste el humor, es un inmaduro. Pero los Simpson no eran dibujos para adultos, Nuria. Esto era en los 90, Pablo. Ahora lo ven los niños y los tíos inmaduros. A ver, rectifico, lo ve más gente, pero las camisetas de los Simpsons solo las compran los inmaduros. No, me estás dejando de piedra. Bueno, pues tengo más. A ver, tres. Tres. Cuando vaya a pagar la cuenta, porque evidentemente la primera cita siempre la paga él, lo siento, Pablo. No, porque vosotras sois, claro, vosotras sois tan modernas y tan clásicas a la vez. A ver, hay cosas que no tienen por qué cambiar. Claro, o sea, que porque sí. Vamos a empezar a cambiar por esto. No, a que ver, te abra la puerta del coche, que pague la fíjate cena. Fíjate bien, vale, fíjate bien, querida, cuando vaya a pagar la cuenta, porque si su tarjeta es de caja de ahorros, es que es un infantil, ¿eh? Y si es del banco, es que ha madurado. Oye, pues es verdad. Es verdad. Bueno, cuando llevas la tarjeta del banco, parece que ganas más pasta. Sí. Si llevas la tarjeta de la caja de ahorros, parece que esta sea de la cartilla que te abrieron tus padres. Es verdad. ¿Eh? Te lo digo yo. Aunque, bueno, también hay que decir que cuando maduran del todo, o sea, es decir, cuando son jubilados, vuelven a la caja de ahorros. Los abuelos son muy de la caja de ahorros. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y pista número 4 y última. Una cosa que es muy significativa. A ver. El reloj. ¿El reloj? Sí. Si lleva reloj sumergible, es un inmaduro. Porque tú sabes por qué lo lleva sumergible, querida. Para no tener que quitárselo para ducharse. Porque sabe que si lleva uno no sumergible, algún día se le va a olvidar y se le va a estropear. Entonces, los hombres maduros llevan relojes de esos cuadraditos, con correa de cuero. No con correa de estas de eslabones, no. que le gustan a los niñatos. No, todo lo contrario. Bueno, y además... Perdona, cuadradito con correa de cuero. Ay, mira, Pablo, me está enseñando el suyo, que es cuadradito con correa de cuero. No, pero bueno, no quiero yo, pero, con esto. No, no seré yo, no, quien condicione. No, pero voy a añadir una cosa más. A ver. Porque, claro, si tiene ruedecita de esas que hace Ricky, nada. Nada, fuera, levántate y vete, porque el próximo, lo próximo que va a hacer es invitarte a ver Rocky 6. Bueno, bien la bonita que, Ricky, perdona, Ricky. Bien bonita que es Rocky 6. Sí, claro, y no sé lo que es. ¿Se ha visto? Pues tiene mucho mensaje. Sí, mucho más que tomates verdes fritos. Bueno, nada, Raquel, por favor, bueno, localiza a primera vista a un maduro y déjate de inmadureces. Ahí queda. No estamos para perder el tiempo. Pero y además ella misma dice que se le va a pasar el arroz. Bueno, tú dirás que yo... Por cierto, llevas un reloj precioso. Llevo el reloj precioso. Sí, sí. Lo que pasa es que hay... Mira, la pista del reloj la vamos a descartar. ¿Sí? ¿No te, sí, te sigue pareciendo inmaduro entonces? Es que me da a mí que no. Lo del reloj es, puede ser una tapadera. Puede ser una tapadera. Sí. Vale, me has pillado. Puede ser una tapadera. Bueno, un beso, Nuria. Qué guapo estás de verde. No somos nadie. Con Pablo Motos. Grupo Carrera, más de 30 años dedicados al cliente. Ahora en Galileo Galilei, 24, servicio oficial Citroën de A Coruña. Transporte de vehículos por carretera y amplia gama de vehículos seminuevos. Recuerda, en Galileo Galilei, 24, Lagrela, talleres Carrera e Hijos. ¿Por qué se move o ser humano? Xustiza, prazer, cartos, moitos pensan que as persoas somos egoístas. Sin embargo, corremos cara ao perigo para axudar a outro. É certo. A solidariedade distingue ao ser humano. Esa é a forza que nos move, a que nos leva cara ao que queremos. Obra social Caixa Galicia. A túa forza, móvenos. Joyas del Mediterráneo con Pullman Tour. Un crucero, 8 días, 7 noches a bordo del Skywonder. Barcelona, Túnez, Malta, Sicilia, Messina, Roma, Villefranche, Mónaco, Monte Carlo. Y regreso a Barcelona. Haga sus reservas en Viajes Mato Grande, calle Carlos Martínez Barbeito, número 6. Alfa Hogar les invita a conocer sus nuevas instalaciones en A Coruña para que conozcan sus nuevos modelos de máquinas de coser, envasadoras y pequeño electrodoméstico. Participarán en un sorteo mensual de uno de nuestros productos. A finales de mayo sortearemos una máquina de coser. Visítenos en Rosalía de Castro, número 8 bajo. And every time it happens, it just convinces me more. When you're in love with a beautiful woman, you watch her eyes. When you're in love with a beautiful woman, you look for life. Everybody tempts her, everybody tells her. Mira qué lindo. A ver. El señor embajador de Pelochistán tiene el placer de invitarle al baile de gala de primavera que próximamente se celebrará en esta embajada. Ay, Esteban, yo quiero ir, Pero no, ¿para qué la fiesta? Pero los chistones es un tostón impresionante. ¿Qué? Todos los años igual. Mira, salen 100 bailarinas en pelota, ¿no es cierto? Entonces van subidas en unos elefantes adornados con cagadas de paloma que tiran caviar envuelto en lonchas de jamón. Pero diste, por eso suena muy bien. Yo quiero ir, parece una orgía. Sí, es una orgía, efectivamente. Pero es que ese es el problema. El embajador es un eunuco que quiere que yo le organice la orgía. Pero mira, 100 mujeres para mí solo me parecen pocas. A ti te parecerán pocas, pero a mí la orgía con las palomas y los elefantes es que me parece todo ideal. Para nada, no te gustaría. Mira, el embajador es calvo, él tiene micropene y además canta ópera, igual a Morcilla, por cierto. Tito, pero te avergüenzas de mí, por eso no me quieres llevar. Pero no, pará, yo te idolatro. Vos sos para mí la Venus de Milo con brazos, linda. Te prometo que la próxima orgía, sea la que sea, te venís conmigo. Mira, son las 9:30 de la mañana. Dame 2.000 euritos que voy a bajar a comprarte unas sardinas y vuelvo en un pispás. La información envuelta en pincho de tortilla para que tengas temas. Pues he hecho un especial verano, ya que se acercan las vacaciones. ¡Bien! ¡Ole! La gente de los pueblos se va a la playa. Sí. Y entonces pasan muchas cosas, Pablo. Sí. Y este domingo en el País Semanal nos traía cómo aplicar los primeros auxilios. Ajá. Entonces yo voy a deciros a vosotros cómo hay que practicar esos primeros auxilios. Vale. Y vosotros que tenéis tanta experiencia, diréis lo que nunca se debe de hacer. Es muy importante, claro, no, pero esto es fundamental. Claro, es tan importante saber lo que sí como lo que no. Como lo que no, ¿eh? Es casi más importante saber lo que no hay que hacer. Para no matarlo. Por ejemplo, en caso de mordeduras y picaduras, que eso acontece mucho a la gente de los pueblos. Bueno, pues si te pica una abeja, hay que extraer el aguijón sin apretar, lavar con agua y jabón o amoníaco o vinagre, pero siempre rebajado con agua. El vinagre, siempre que te digan que hay que echar vinagre, siempre rebajado con agua. Rebajado con agua, que si no... Que si no, te deja eso, que vamos, que te das cabezazos contra las paredes. Cuidado que siempre que mi padre se puso una vez en una del vino de la playa muy quemado y se regó el vinagre tal cual, e iba dándose trompazos por los pasillos. Bueno, no hay que poner barro, fíjate que siempre se ha dicho que hay que poner un poco de barro, pues no. Y hay nunca, que poner barro, nunca frotarse ortigas en las picaduras. ¿Y el pisque? Lo del pis. El meao es verdad. El meao puede que ser que sí, porque el meao lleva amoníaco. Lleva amoníaco. Claro. Sí, y además ya viene rebajado de por sí en la orilla. Es que el barro puede llevar caca de perro, por ejemplo. O a lo mejor puede llevar pesticidas. Otra abeja aplastada que la ciegas y pica. Claro. Y en el caso de picadura de medusa, hay que lavar la zona con agua del mar. Nada de agua dulce, nada de la botella de Fonbella que tienes allí, la sombrilla. No, ni whisky. Whisky tampoco. Agua nada del mar. De ponerse la medusa como si fuese un gorro de piscina. No, tampoco. Hay que tocarla nunca con las manos, hay que ponerse guantes, pero como en la playa no tienes guantes. Nada de hacer malabares con medusa. Con los pies tampoco. Cógete una bolsa de plástico, mete la mano y retíralo con. La bolsa de plástico es como la medusa, pero no pica. Como no hay guantes, coger el bikini de las chicas y con eso ya la cogéis. La parte de arriba. Si puedes también, hay que ponerle amoníaco. Como decía antes Damián, el pis tiene amoníaco y ya viene ese amoníaco rebajado. No echéis caca. Pis sí, pero caca no. En el caso de golpe de calor, que es una cosa que pasa mucho en verano a los ancianos, a los niños y a los perros. Por ejemplo, cuando uno tiene un golpe de calor, no meterle un balonazo con un balón de reglamento en la cara. Ni con el de Nivea tampoco. Ni raquetazo. Tampoco, ni con la pala. Esto es lo que no hay que hacer, ¿eh? No hay que hacer. De meterle una naranja en la boca entera, a ver ni qué insultarle. Pasa. Y tampoco hay que insultarle. Nada de eso. Bueno, insultarle yo creo que sí que puedes, ¿no? Vale, pues lo insultaremos. ¿Qué has hecho tanto rato al sol? ¿Por qué te has quedado ahí? Eso sí que se le puede. Porque tiene la ventaja de a la abuela también. Al que le ha dado el golpe de calor, lo bueno del golpe de calor es que no contestas. Estás tan agobiado. Exacto. Los síntomas son, pues, que la piel está caliente y enrojecida, falta de sudoración, pulso fuerte, respiración dificultosa. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que quitarlo del sol primero que nada. Bueno, claro, no lo dejéis ahí en la azotea. No lo echéis en la plancha del chiringuito con el sepionet y la gamba. Y la medusa. Hay que llevarlo a un lugar fresco. Eso, al Corte Inglés. A la sauna, no. Pero no te lo dejes en la entrada, en el tolchorro. Bueno, vale. Y luego hay que desnudarlo. Aplicarle. ¿Sí? Desnudarlo en la puerta del Corte Inglés me parece muy fuerte. No, complemento. Dentro. En los vestuarios. Bueno, le aplicas paños fríos para bajar la temperatura corporal Y bueno, y vete a un hospital, más que al Corte Inglés, vete a un hospital. Que también está fresco. ¿También? ¿Cuándo funciona el aire? No te creas, ¿eh? Que hay veces que no funciona. Bueno, depende, porque en el hospital, eso sí, pasan de un sitio a otro. O es tal cual que entras al hospital y se ven a los pingüinos abrazándose para darse calor entre ellos del frío que hace. O están sudando los cirujanos. Se les escurren los bisturíes. ¿Quieres que te cuente qué hay que hacer en caso de quemaduras o en hemorragias? A mí me gusta quemaduras porque la gente se quema mucho. Pero es, sí, quemaduras de quemarte, no del sol. El cigarro, el huevo frito, el aceite. Está quemado de verdad. De, pues estás en el apartamento, yo qué sé, estás despistado, te quemas. Bueno, pues hay que... Se debe dejar enfriar la quemadura y, o sea, ponerla, por ejemplo, debajo del chorro del agua por lo menos 10 minutos o más. ¡Hala! Sí. Si la hay sequía. Y sobre todo en las playas. Mejor pues un mal. Hielo. Agua, chorro de agua, chorro de agua. ¿No se le puede pasar un calipo por el cuerpo? No, pero le puedes poner una medusa en el lado contrario y así ya no sabe qué le duele más. Si la quemadura es química, deben ser lavadas para diluir la sustancia corrosiva, sobre todo si es química. Lavar. Lo que no hay que hacer es echar pis aquí. Sí. Y hay que cubrir la zona con apósitos estériles. Si no tienes apósitos estériles, o sea, la gasa, esa que viene en caja, pues ropa que esté limpia. No te cojas el calzoncillo de limpiar el nunca polvo. Nunca la bayeta. No. Una pregunta, si el pis está frío, ¿se puede aplicar o no? No, es que para que el pis esté frío, agua. Hace falta meterlo en la nevera. Y luego te puedes confundir y creer que es Nestí. Me conviene siempre tener un poco de pis en la nevera. Pues atención, no hay que darle de beber a una persona que se ha quemado. Aunque lo pida. Solamente, aunque lo pida. Un cubata. Un cubata, por favor. Aunque te insulte. Dame algo, no. Nunca orujo de hierbas a los que se han quemado. Solamente hay que remojarle los labios. Y una cosa muy importante y a la que son muy aficionados. Y luego, espera, hay que remojarte los labios y luego beber tú. Delante de él. Para darle, ponerle los dientes largos. Uy, qué fresquita. Uy, qué buena. Qué pena que no puedas beber. Qué granizado de limón. Porque así no piensan otra cosa. Claro. Solo piensan en matarte. Exacto. Entonces... muy importante y una cosa que a la que son muy aficionadas las madres españolas es a pinchar la ampolla. No, nunca hay que pinchar la ampolla y tampoco utilizar ni pomadas ni ungüentos. Ni beberse el líquido de la ampolla. Hay nunca que ir al hospital. Pero el líquido de la ampolla te lo puedes dar por la cara y hace efecto flash. Si te pica una medusa, sí. Ahí se te queda la cara, vamos, tersa total. ¿Te cuento la hemorragia o pasamos a otra cosa? Que tengo hemorragia, también hemorragia. Cómo hace la hemorragia apetece. La hemorragia es que estamos en un momento muy... de hemorragia. Bueno, pues lo que hay que hacer es aplicar presión sobre la herida y elevar el miembro. Por ejemplo, te cortas una pierna o un... ¡Cuidado! Elevar el miembro. Utiliza la técnica que sepas, pero... Mira que nos habíamos salvado lo de beberse el líquido de la ampolla. Digo, mira, ha pasado. Pero ahora ya... De nuevo, hay que usar compresas estériles en su defecto. Hay, pues, que llevar siempre, hay que llevar siempre compresas estériles donde vaya. O ropa limpia. Y ropa limpia y pis. Oye, ¿vuestras compresas que usáis son estériles o no? Totalmente. Sí, totalmente. Muy bien. Y el salvaslip también. En el primer uso. Vale, ya. Hay que aplicar un vendaje compresivo, o sea, apretando. Y comprensivo. Y si ves que ese apósito se llena de sangre, nunca hay que retirarlo. Hay que poner más encima. Hay que más hacer... Y el torniquete. Apretando. Torniquete. No, cuidado con el torniquete. Hay que hacer torniquete, apretarlo bien hasta que... En cuanto puedas, una traqueotomía con un Bolivic. Hay que hacer un vendaje compresivo y bueno, y si hay algún... Sí, hay que ser muy compresivo en esas situaciones. Algo muy importante, si hay un cuerpo extraño clavado como cuchillo cristal, no hay que quitarlo. No hay cuerpo más extraño. Aunque lo pida. Aunque lo pida, quítamelo. No, no me quites. Ni me des de beber. Exactamente. Y si ya tiene quemaduras y además lleva heridas de estas, tú ni agua, nada, ni quitarle el cuchillo. Lo pones a la sombra y que tire. Exactamente. Mañana continuaremos a lo mejor con nuestros primeros auxilios. Ya veremos. ¿Qué bien estamos haciendo a la humanidad? Ahora quería hablaros de cómo hacer las maletas una